buenas noches, bienvenidos una noche más a Arcadia Gamer 6, el programa de videojuegos independientes sobre radio y videojuegos. Y me estoy liando ya, nada más empezar. Me falta práctica, chicos, el Club Vintage me está haciendo estragos muy duros en estas presentaciones. Amigo Chache, buenas noches. Hola. Edu, buenas noches. Buenas noches. Esa camiseta del Gears, que no te la quitas ni para qué, Edu, que quítatela ya, hombre, dámela. Vale. Ceros, buenas noches. Buenas noches. Tenemos a Sergio Vintage también por aquí. Hey, hola. Y el Sueiro, que tiene cosas que hacer y no ha venido. Tiene que estudiar, pero se va a un concierto. Mira tú para dónde. Y servidor de ustedes, Tony Piedad Buena. Junto a las mascotas habituales, por supuesto, el Chocobo. Tenemos también a Navi. Y tenemos también al Camarillo. Debate. ¿Por qué no haces el movimiento bien hoy? Pues lo he hecho, hay gente que te da vergüenza. No, no es por eso, ya sabes. Porque que la gente te da vergüenza. Después lo hago. Las mascotas también tenemos a perro. Yo estoy acampado. Y tenemos, estás acampado, tú también. Sí, también. Y tenemos a Gandalf. Uy, bueno. O Dumbledore. Sí. Hay que hacer el capítulo hoy. Fantástico. Pues nada, recordarles, chicos, que estamos en arcadiagamers.com. Recordarles que tenemos el mail arcadiagamers@arcadiagamers.com. Tenemos el Twitter arcadiagamers. Los respectivos twitters de todos los de la mesa que después los comentaremos. De nuevo, además, el Edu ha vuelto. Edu ha llegado. Edu barra baja Arcadio, ¿no? Arcadia. Edu barra baja Arcadia. Además de cosas como el iTunes, evidentemente, además de cosas como, por ejemplo, el hecho de que seguimos por Facebook, seguimos por el foro y seguimos con todas las temporadas disponibles para descargar. Además, recordar que el séptimo contertulio, que hoy no es séptimo, sino que es sexto contertulio, es nuestro amigo Funspot. Funs, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Saludos cordiales. Saludos cordiales, amigo Funs. Y bueno, dicho esto, pues casi que vamos a empezar. Así que, chicos, bienvenidos al show. Bienvenidos una noche más a Arcadia Gamers. Hasta ahora. Caballeros, 27 de mayo, las 9 largas. Nos van a perdonar por el pequeño retraso que hemos tenido al empezar hoy. Pero es un día básicamente que me van a perdonar que hable de este tema, que hablemos un poco de un asunto que está pasando en Barcelona, que está pasando en Madrid, que está pasando en toda España y por algo será importante. Europa. En toda Europa, pero sobre todo en España. El movimiento es en España y empezó en España y es algo que casi casi podemos estar orgullosos de ello. España, coño. Ha sido terrible lo que ha pasado esta mañana en Plaza Cataluña y francamente no dan ganas ni de hablar de videojuegos hoy. No apetece, evidentemente. Hay gente detrás que está escuchando y que no tiene por qué importar lo que está pasando, aunque debería. ¿Y qué queréis que os diga? Es que me parece surrealista lo que ha pasado hoy en Plaza Cataluña. Esos Mossos de Escuadra, que en teoría deberían estar al servicio del pueblo, han estado más bien poco al servicio del pueblo y han atacado, han dañado, han pegado, han disparado. ¿Qué no han hecho los Mossos de Escuadra esta mañana en Barcelona contra esa gente que está protestando de forma pacífica? No lo sé. Pero ya os digo, hoy a las 7 de la tarde había una reunión, una manifestación en Plaza Cataluña, a la que no hemos podido acudir por estar esta noche aquí. Así que me parece, a ver si me explico, sin que quiera decir nada raro. Me habría gustado estar allí, pero creo que si este programa de hoy sirviera para poder contentar y divertir, ni que sea por un rato, y hacer olvidar a gente que está por ahí, por alguna acampada durante un ratito y poderlo pasar bien, yo creo que habrá valido la pena. Así que, chicos, de verdad, y chicas, evidentemente, aguantad, gracias por lo que estáis haciendo y tenéis todo nuestro apoyo. Sí. Tenéis todo nuestro apoyo. Ya hemos estado algún día por allí, por las acampadas de Barcelona. Creo que Chacha incluso ha estado más de un día por allí. Uh-huh. Y es un placer ver que por fin nos damos cuenta de la situación que estamos viviendo. Si esto sirve para que haya mucha gente que se dé cuenta de que su entorno realmente sí le influye, ya es un gran paso. Si esto sirve para algo más, es un éxito. si sirve para cambiar algo en serio, ya es una revolución. Fíjate lo que te digo. Sí, sí, totalmente. Vaya por delante aquí nuestro apoyo, nuestro soporte total a toda esta gente que está acampada. Y sí, sí, permitirnos estos tres minutitos que creo que vale la pena comentar y que, bueno, que como ciudadanos de este país, ciudadanos de esta ciudad maravillosa como es Barcelona, pues nos preocupa y evidentemente queremos hacernos un poco de eco al respecto de esto y ayudar a la causa. ¿Qué queréis que os diga? Estoy absolutamente de acuerdo a favor de esta causa. Creo que todos estamos a favor de esta causa, de los mal llamados indignados, de los mal llamados antisistema. ¿Qué es antisistema, al fin y al cabo? Antisistema. Claro, somos todos antisistema ahora. Ya, pero antisistema también será alterar las noticias de un medio de prensa tan importante como es La Vanguardia, ¿no? Porque eso es romper un poco el sistema, ¿no? Eso es antisistema. Ah, no, que somos nosotros. Vale. Duke Nukem Forever, chicos, hemos estado en una presentación maravillosa donde los canapés, amigo Edu, volaron. Sí, volaron, la verdad, fue una presentación buena, ¿eh? En lo que sería canapés y tal, bastante interesante todo. ¿Qué canapés, eh? ¿Qué canapés? ¿Qué canapés? Porque es que tú canapés, puedes ir, amigo Ceros, cariño, días, amigo Ceros, tú puedes ir a una presentación con canapés o puedes ir a una presentación con nachos y salsa de queso. Hostia, una lástima que no me guste el queso, pero seguro que eran deliciosos. Puedes ir a eso, no, no es tu caso porque eres vegetariano, pero mini hamburguesas, Ceros. A ver, son tentadoras. Sí. Las patatitas esas. Pero a ver, ¿qué? Al horno, pero a ver. Mayonesa, alioli. Eso fue una pasando aquí. ¿Qué está pasando aquí? Un pinchico. No, pinchicos no. Pinchico con, o sea, tres albóndigas. El vintazo está de acuerdo conmigo. O sea, ¿qué pinchicos ni qué puta madre? O sea, no, había ahí un par de macizas buenorras haciéndose fotos con la peña y tú me hablas de los pinchitos. Pero es que yo ya me hice la foto. Lo que tendrías que pensar, claro, tú es el pinchito, otro tipo de pinchito. Pero yo no puedo pinchar a esa mujer, yo estoy casado. Bueno, claro, pero no habla, puedo. Habla de eso. Bueno, también, pues podemos hablar. Lo que habla todo el mundo. Habían dos mujeres. Sí, ahora, se pone nervioso, Tony. Déjame explicarlo. Había dos mujeres ataviadas con el traje de colegiala de la demo de Duke Nukem Forever. Claro, ellas no les dijeron, no, mira, chicas, vestidos así que os vais a reír, ¿sabes? Entonces las chicas llegó un momento que vieron la demo de Duke Nukem Forever, en esa en que Duke está jugando al juego, y cuando acaba la demo se ve como que Duke estaba jugando al propio juego, y debajo aparecen dos chicas jugando con el aparato, jugando con el joystick de Duke, pero iban vestidas como ellas. Entonces las chicas, al ver el traje de esas otras chicas, pensaron, ay, Dios mío, somos nosotras. Eso no está bien, amigo. No, no está bien. Eso no está bien. Había unas teturcias preciosas. Las tenían. Fue precioso. Duke Nukem Forever. Duke Nukem Forever. Pero a ver, oye, ay, ¿el juego qué? Porque nadie ha hablado del juego todavía. Ningún medio ha hablado del juego. Nosotros vamos a hablar del juego. ¿Ah, sí? Sí. Los primeros. Sí, sí. Me huelo porque no han hablado del juego. De momento, yo creo que más allá... De momento, nada. No hemos jugado ni una milésima parte del juego. Hemos jugado 20 minutos de juego y nos han enseñado otros 20 minutos. Caca, culo, pedo, pis, que te puede divertir, muy bien, pero no solo funciona este caca, culo, pedo, pis, porque Bulletstorm, que Dios me libre de hablar de Bulletstorm, también consistía en caca, culo, pedo, pis, pero aportaba cosas jugables que te pueden gustar más o menos. En Arcadia, pues, quizás no gustaron tanto, pero parecían cosas jugables. Sí. Duke Nukem, Edu, evoca Duke Nukem 3D hasta la más ilógica situación de jugar en 2011 a juegos absolutamente vacíos que no llevan a nada. Sí, la verdad es que el juego es vacío completamente. De hecho, una pantalla que nos enseñaron, que era en una cocina donde Dux se hacía pequeño, entonces tenía que ir esquivando esquivando obstáculos y saltando sobre hamburguesas y esas cosas. Y ratas gigantes. Pues, estuvimos cosas y si ese trozo duraba unos 15, 20 minutos... Habías pegado tres tiros en toda la pantalla. Como Duke Nukem 3D. La verdad no sé cómo van a vender este juego lo que sería la gente fuera de Duke Nukem. O sea, aparte de la gente que lo va siguiendo y tal, no sé cómo cómo van a captar la atención a jugadores nuevos que no han probado Duke Nukem. La verdad. Gráficamente bastante desfasadillo. También. Bastante, mucho, muy desfasadillo. Pero hasta el punto que preocupante. No creo que Prey tenga peores gráficos que Duke Nukem, y eso es decir mucho. Y bueno, veremos qué pasa. Yo espero, ojalá me sorprenda Duke Nukem, pero la verdad es que la demo a mí no me ha sorprendido, chachi. ¿Los canapés qué tal? Ya hemos hablado, chacho. Ah. Dale un logrito al chacho. Me voy de la sala, vengo como si fuera el comunicador, el gran parlanchín, el gran loro parlanchín. Mira que lo he pensado, y mete una gambada. Pensaba que en el rato que me he ido. Pensaba que en el rato que me he ido no había dado tiempo a hablar de canapés. Parece mentira. Eso quiere decir que los canapés eran una mierda. No. Qué tonto eres. Cállate ya y escucha el programa. De hecho, me gusta. De vez en cuando deberías escuchar partes en las que no sales tú. El Club Vintage, el principio del programa. Quita el ordenador. De hecho, quiero destacar una cosa con los canapés que hizo Tony Chan. Me hizo muchísima gracia. ¿Ves? Cuidado. Sí, que había que hablar de canapés. Si no te enteras. Cuidado. Voy a coger un canapé normal, una patata o algo, y de repente veo que el Penny desaparece. Momento Tony Chan, ¿no? Voy a seguir comiendo. De repente lo veo que viene con una bandeja de alitas de pollo. Corriendo, ¡corre! La deja ahí encima de la mesa. ¡Come! Lo que hace Tony, dice, lo están desaprovechado, que no lo estaban comiendo ahí, estaban ahí, están desaprovechados. Pero no, es que te perdiste el pacto anterior, que fue decirle al camarero, tío, tráeme los alitas de pollo, que los de Vicioplanet no la están tocando. Yo siempre me acordaré. Podemos ir a muchas presentaciones, pero siempre me acordaré de una y se me quedará grabada en la mente a fuego. Tomb Raider Legend, el Tony con 7 cubatas. ¡Qué vintage! Un momentito, pon la canción del tiempo pasará, por favor, amigo. ¿7 cubatas? El Tony con 7 cubatas preparados, ninguno empezado. Una cerveza. Sí. Corría el año 2005. 2006. 5. ¿No? ¿6? 2006. Principios de 2006. Abril del 2006. Cuando nos fuimos a la presentación de Tomb Raider Legend. Nuestra primera presentación. Juego de mierda, como todos ustedes sabrán. Baja el volumen. No es de mierda. Es muy buen juego. Que no lo hayas jugado no quiere decir que sea de mierda. Tony. No es de mierda. Tony. Que no es de mierda. Que no. Espera un momento. Pero. Silencio. Pero salía Karima de Vive. Vale. Vale. Tengo un corte yo de una arcade gamers anterior diciendo que Karima de Dive es fea. Sigue, por favor. Hasta que la vi en vivo, entonces ya me callé. Y en aquella presentación, claro, Tony, que es un nuevo chico pobre del pueblo. Entonces vio tantas cosas encima de la mesa que se puso nervioso, empezó a empezarse cubatas. Como un loco, con una cerveza, chacho, otro nuevo, no sé qué, no sé cuánto. 7, 8 cubatas. Uno se le cayó al suelo. Fue desastroso, fue una imagen deplorable. Dejémoslo aquí. Vale. Bien. Pero divertido, ¿no? Sí, hombre, maravilloso, amigo Sergio. Bueno, el caso es que, ¿le gustará este juego a los que hemos jugado, a las entregas anteriores o no? Yo creo que no. Yo, así a vos de pronto, de verdad, o sea, entiendo lo que dice Edu, evidentemente, pero creo que este juego debería valer menos de los 70 euros que vale. Bueno, ya sabéis, en Arcadia Gamers vacilamos mucho, pues de las poquitas cosas que podemos vacilar, que a la hora de poner una nota o hablar de un juego nos gusta ver el precio del juego. Quiero decir, yo como usuario me compraría ese juego, ahora mismo, por lo que he visto, francamente no. Ahora es un juicio injusto, quiero insistir en esto, es muy injusto porque no hemos visto más de 30 minutos a lo mejor, claro, ¿verdad, Evo? Lo triste es que no estás pagando el juego en sí, sino que estás pagando los 15 años de historia que hay detrás. Sí, Funs, pero ellos no tienen escrúpulos a servirte esto, por mucho que sea Gearbox o Yorbox. No, este es un debate muy interesante, el tema este de los precios. Pasa un poco como en el cine, que hay películas, como todos sabemos, que hay un Piratas del Caribe que vale los 7 euros y luego hay una película y ya no sé qué que vale... Es un tema interesante, puedes dedicar algún día una Piratas del Caribe. ¿Qué peli has dicho? Piratas del Caribe. Se lo deja en bandeja, Por favor. Nos hemos quedado el chachilloso, ¿no? ¿Pero esto qué es? Yo no lo he visto. Pero es igual, pero las otras entregas sí que las has visto. Es la misma banda sonora, tío. Na, na, na, na. Na, na, na, na. Na, na, na, na. Na, na, na. Soy Hans Zimmer, llamo siempre. La misma mierda, la misma mierda. Muy bien, gracias, Zeus. Gracias. Sí, sí. Es Hans Zimmer, ¿no? O las azafatas de la presentación de Tiger. Sí, no obstante, contemos a la inversa. 10 segundos y fuego. Los de la mesa también. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Patatas y coliflor. Me gustan las patatas, no me gusta la coliflor. Bien, las patatas, el E3 ya está aquí, caballeros. Ya ha llegado. Es que parece mentira, porque el tiempo pasa pasa muy rápido, muy rápido. El tiempo pasa muy rápido. Ya parece está aquí. Que fue ayer. Parece que fue ayer cuando vimos adiviné Mario Sunshine 2. Ay, uy, cállate. Uy, la lo he dicho. Pero quiero decir, parece que fue ayer cuando Chache dijo que Metal Gear Rising a lo mejor se cancelaba o a lo mejor. Ese juego lo dije aquí hace más de un año, nunca verá la luz. Pues le vamos a dar la coliflor a Metal Gear Rising porque Hideo Kojima está mareando la perdiz y resulta que además hay rumores de Platinum que no sabemos si son ciertos, pero en caso que fueran, pues sería una patata automáticamente. Pero de momento es una coliflor. Sumario. Hoy en Arcadia Gamers tenemos el E3, donde comentaremos los horarios, comentaremos las posibles novedades y las cosas que van a pasar, además de que Kojima pues habla de eso, de una cancelación de algún proyecto junto a los rumores que dicen que Rising podría estar en manos de Platinum, ojalá así sea. Miyamoto, Nintendo 3DS, que saldrá en 3DS, veremos, a ver. Y luego además tenemos un debate sobre la situación de las consolas, de las revistas digitales. Pues empezamos Arcadia Gamers, chicos, con eso, el bloque del E3, el Electronic Expo Entertainment Expo. Anda que no, ¿eh? ¿Cuántas veces hemos hablado del Electronic Entertainment Expo? Pues poquitas, porque lo llamamos E3 y ahí se queda, pues más corto. Tenemos básicamente las fechas ya disponibles. Tenemos a Konami, que va a ser el 2 de junio en el evento pre-E3, cállate. Microsoft el 6 de junio a las 6 horas española. Electronic Arts el mismo día 6 de junio a las 9 y media hora española. Ya tenemos ahí, mira lo que tenemos el día 6 de junio, ¿eh? Ubisoft. Impresionante. Y Microsoft, Electronic Arts, Ubisoft y Sony. Sony es la que es ahora. Espérate, mira. A las 6 tenemos Microsoft, a las 9 y media Electronic Arts, a las 11 y media Ubisoft, a las 2 Sony. Pero se dice, querido Funs, que la conferencia de Sony podría alargarse ni más ni menos que 5 horas. 3 horas de ellos estarán pidiendo disculpas, espero, y otra hora fustigándose en la espalda. Porque ya me dirás, ¿cómo llenas 5 horas con anuncios, trailers y tonterías? No lo sé. Ahora la llena, pero 5 horas, ¿con qué? Lo que más supongo es que se tirarán más tiempo, aparte pidiendo disculpas por todo el sistema online y PlayStation Network y todo lo que han hackeado de Sony, porque no solo es PlayStation Network, sino ya son muchas cosas. También la nueva consola, ¿no? La NGP, tendrán que enseñar algo. Hombre, yo especificaciones técnicas, alguna demo de algún juego jugable, un charter sobre todo. ¿Pero se va a enseñar algo? ¿De verdad lo crees? Yo no querría ser pesado, pero yo tengo una NGP en casa y no hace falta una presentación. NGP, que doy, Dios. Ya, es que quiero hacer el chiste y no me sale. ¿Podemos seguir, por favor? Tony, acuérdate que daba el zodíaco, tío. El horóscopo. Como la Casio Club, ¿eh? Pues yo sí que creo que van a presentar algo de la NGP. Más bien por todo el tema del network y tal, algo tienen que enseñar. Y yo creo que NGP sería el momento ahora preciso para enseñarla. Me parece muy bien. Para volver al menos que la gente empiece otra vez a pillar algo de confianza con Sony y no esté tan reacia a decir, que ahora un producto de Sony después de todo esto, a ver cómo confiamos en él. Nintendo el 7 de junio a las 6 de la tarde, Project Café. Chache, lo acompañaremos de café, supongo, esta hombre, visión. Por supuesto, lo veremos en mi casa como ya viene siendo habitual. ¿Sí? Sí. Supongo. Sí, ¿no? ¿Con patatas, como el año pasado? Si tú las traes, sí. Sí. Sí. No, pagaremos unas patatillas. Unas patatuquis. ¿Puedo hacer una pregunta desde aquí, que sé que nos escuchan a los dirigentes de lo que sería el Electronic Entertainment Expo este? Claro. Sé que nos escuchan. Y quería preguntar, ¿no hay más días? ¿Por qué todo el día 6? ¿Por qué? ¿Por qué? No, o sea, la pregunta es, ¿por qué es los de junio Konami y después hay 4 días maravillosos en los que no pasa nada? Pero es que el día 6 empezamos a las 6 en punto de la tarde y no paramos teóricamente hasta las 7 de la mañana del día siguiente. Empalmando conferencias. Veremos quién es más periodista. el true periodista aquí aguantando on fire cada una de las conferencias que se van a dar. A ver qué enseña Nintendo, porque también supongo que tendrá que sacar toda la tralla de anuncios para Nintendo 3DS. Veremos, pues, amigo Edu, pero parece ser que Ubisoft ha confirmado, para empezar, después hablaremos también de Microsoft, parte de los juegos que va a enseñar. Entre ellos nos encontramos a Call of Juarez de cartel, Assassin's Creed Revelations, tenemos también Driver San Francisco, este no se va a enseñar ni va a salir ni nada, ya veréis que no. Rayman Origins, porque lo sé yo, el Driver no sale nunca, chache. No es periodístico, pero esto ni chanesco, yo os lo digo. Ghost Recon Future Soldier, luego tenemos juegos online como From Dust. From Dust. Qué fucker me siento gracias a Sergio Vintage y mis conocimientos, mis nuevos conocimientos adquiridos de Eric Chagi. Ah, ay, vale. Luego tenemos Ghost Recon Online y Trackmania 2 Cañón. No, me habías pillado ahí con la pierna. Sí, no te preocupes, From Dust. ¿Cómo te había pillado con la pierna? Con la pierna cambiada, con la pierna cambiada, la del centro. Y para adentro. Luego tenemos la línea casual que tendrá cosas como The Adventures of Tintin, que esto supongo que Funs me podrá confirmar que es parte de la película, ¿no? De Spielberg. Supuestamente. Motion Sports Adrenaline, Rocksmith y nuevos títulos para Your Dance, Your Shape y Raving Rabbids. ¿Vosotros os acordáis de la conferencia de Ubisoft del año pasado? No la vi, porque me adelantaron que iba a ser una mierda. Sí, fue una mierda. Claro, y lo fue. Que salieron aquellos chavales a disparar con unas pistolitas. ¿Os acordáis también del trasto del corazón que te enseñaba a respirar? Todo eso. El año pasado, amigo Funs, sabe Dios que fue la que empieza por K y acaba en Nonami. Extreme. Madre mía, qué vergüenza ajena, ¿sabes? Lo mejor fue cuando salió el Hideki, era el del Dance Dance Revolution. Naoki. Menudo yonki. Era un auténtico pinchacaballo. Pero vaya yonki, madre mía, pero los dos ahí dando la conferencia. Madre mía, Courtney Cox y Kurt Cobain, ¿sabes? ¡Qué gratuito! ¡Menuda mezcla! ¡Courtney Cox! No, ¿cómo es la parienta de...? ¡Courtney Love! ¡Ah, siempre tenemos la misma discusión! Es que vi ayer un documental... ¡Tonto! Perdón. Vi un documental ayer en la MTV sobre ella y me he acordado ahora, pero vaya dos caballeros. Tenemos a Microsoft, lo que estábamos comentando. Microsoft. Pues no se sabe exactamente por dónde iban a ir los tiros, pero podría ser que enseñaran cosas para Kinect, parecido a lo del año pasado. Yo creo que no van a enseñar demasiado de Kinect, ojalá... No, ojalá tenga razón, que lo enseñen. Mira, hace 2 años Nintendo hizo una conferencia súper aburrida, lo recordamos, que salió el Iwata a explicar sus historias. Sí. Fue un rollo, como bien sabemos, sacaron lo del Vitality Sensor, que nunca más se supo. Fue un rollo. Al año siguiente, Nintendo hizo una conferencia cojonuda. Como recordamos, si Microsoft el año pasado hizo una conferencia aburrida como la que fue, yo creo que este año habrán tomado cartas en el asunto y me han dicho, oye, vamos a arreglar esto. O sea, no le damos ningún tipo de posibilidad a Sony y sus 5 horas de conferencia. Uy, qué 5 horas, chache. 5 horas. ¿Te imaginas que te ponen una peli? ¿O algo? Es que quiero decir, 5 horas, te puedes permitir el lujo de poner una peli de 2 horas y aún sería ridículamente larga. Braveheart y te sobran todavía 2 horas para seguir trabajando. Titanic, te sobran 2 horas. Exacto. Pero a ver, ¿por qué nadie está hablando de que puede ser... Puede ser, con B. O sea, decir, ¿cuál puede ser el megatón de Microsoft? ¿Con qué puede dar ese salto? Es que, de hecho, el año pasado tampoco tenían ningún megatón. Killer Instinct 3. No. Luego To Human. Cameo 2. Nintendo. ¿Te refieres el año pasado a Nintendo? No, verdad, Microsoft el año pasado realmente. No, ¿qué megatón tuvo? No, eran juegos multiplataforma, exceptuando sí. Por eso sabíamos que luego, eran por compañía. Eso fue una mierda su conferencia. ¿Pero qué podía tener? También fue una mierda porque dedicaron más de la mitad al Kinect. Claro, pero es que en teoría el Kinect iba a ser la fiesta del E3, o sea, el gran escaparate. Aún tengo resaca de esa fiesta. En teoría es eso, estamos esperando un año de noticias de Kinect, de que Kinect va a ser la rehostia, que vamos a hablar con Peña, que vamos a ponernos... probar vestidos o... Sí, el patinete eso, ¿no? Que lo escaneaba. Vamos a escanear. Buah. Y que si empezamos a rescatar cosas, no paramos. Yo es que me veo hace un año diciendo, ¡esta es la revolución! ¡Si respetan el tráiler! Espera un momento. ¡Si respetan el tráiler! ¡Esto es la revolución! Y qué va, tío. Vaya mierda. Al final, ¿sabes qué? Gracias. Ay, Antonio. ¿Qué? Lo que el tiempo nos pone en nuestro lugar, ¿eh? Bueno, pero yo lo reconozco. Tú tardaste 3 años en reconocer que la Wii era una mierda. ¿Sabes? Yo tardé escasos 5 minutos en decir Kinect no era lo que parecía. No tardé tanto. Tardé 1 año y medio. Ni tampoco. 1 año y medio. Pero ahí está, ¿eh? Ahí está la Wii. Sí. Ahí está. Kojima habla de una posible cancelación. Un extraño y pesimista Kojima ha hablado en el Twitter. Un Kojima que parecía bastante quemado y desanimado, en una de sus declaraciones ha dicho: aquello a lo que me he, a lo, aquello a lo que me he dedicado, aquello a lo que me he dedicado desde el último año se ha convertido en un sinsentido. Esto no se merece música de fondo, es triste. No puedo soportarlo más. Es inaguantable. No puedo mantener una actitud positiva. Por lo tanto, Metal Gear Solid Rising me lo cargo. Eso ha dicho Kojima. Eso no lo ha dicho. Eso no lo ha dicho. Ha dicho: it was not by my hand. It was returned by humans to pay my tribute. ¿Tribute? No, yo. What is a man? ¡Pam! Todo parece indicar que la cancelación. Podemos seguir ya después de vuestras fricadas de juegos. ¿Puedes seguir? Todo parece indicar la cancelación de algún título. Hay gente que piensa que podría ser Metal Gear Solid Rising, gente inteligente, gente formada, gente versada en But esto you de... know, talk, I have you. También podría ser algún título para NGP, incluso el Zone of the Enders. ¡No! ¡No! Una de las razones por las cuales la gente habla del cancelamiento de Metal Gear Solid Rising es que el dolor de Raiden, Quaiton Flynn, aún no sabe si saldrá en este Metal Gear, ya que según él, aún nadie se ha puesto en contacto. Quinton Flynn hizo unas declaraciones explosivas en las que dijo, pero muy cabreado, que no sabía si iba a ser Raiden en esta... Claro, es que... Pero estaba muy ofendido Quinton, ¿eh? Un año, el bueno de Quinton con esa voz que tiene. Un año de desarrollo y que nadie se ponga en contacto con el doblador de... Sí, sí. Lo vi en Mary y no veas la rajada que pegó el bueno de Quinton, ¿eh? Bueno, bueno. Sí, sí. Kojima, ¿qué más? Chache. A través del podcast de Kojima Productions se ha hecho un cuestionario para callar rumores sobre un Metal Gear Solid 5, entre otras cosas. ¿Qué dice Adrian Shank? Por ejemplo, ¿aparecerás en una conferencia de Microsoft? No. Se anunciará... Espera, baja el volumen. Yo hago de Kojima. Esto sería como la máquina de la verdad, ¿no? Venga, va. A la pregunta de... ¿aparecerás en la conferencia de Microsoft? La máquina dice que no. Y la respuesta es que... La respuesta es no. ¿Pero por qué la máquina sabe el resultado antes que el pro... antes de que Kojima conteste? Lo cual no tendría ni sentido ni gracia. Está muy avanzada la máquina. ¿Qué? Vale. ¿Se anunciará Metal Gear Solid 5, amigo Chache? Dice que no. Bien. ¿Y Metal Gear Solid 3DS saldrá en 2011? Tampoco. No. Ay, que sí. Este sí que saldrá. Eso, ahí la máquina ha fallado. Vaya máquina. Ha fallado la máquina. ¿Es el Dr. Lautrec un nuevo juego del staff de Metal Gear? No. Y se ríe. Oye, qué vergüenza. Qué gracioso, ¿eh? Qué gracioso. ¿Kojima Productions no trabajó en Metal Gear Arcade? Sí. Sí. Eso, pero eso no estuvo bien, eso no funcionó, ¿no? Además, en arcades, creo recordar. Tuvo cierto éxito, ¿eh? ¿Es Gray Fox el personaje principal de Rising? No. No. ¿Se mostrará el multijugador de Rising? No. No, por Dios, espero que no. ¿Llegará Rising el 1 de noviembre de 2011? ¡Nunca! ¡No! ¡No va a llegar nunca! ¿Se lanzará Metal Gear Solid 4 en NGP? Tampoco. ¿Y está planeado algo para el 25 aniversario de Metal Gear? Oh, evidentemente. Eso siempre pero es igual, amigos y amigas. No, se hagan caso de todos estos rumores. Metal Gear Solid Rising no verá la luz. De tres preguntas del Rising, todas son un no, o sea... Algo pasa aquí. Lo que está pasando de momento, amigo Sergio, es Rising y Rising, Platinum Games, sí. Que hay rumores. Exacto, que parece que Metal Gear Solid Rising está en manos de Platinum Games. Y es que como cada año, la llegada del E3 pues hace que los rumores sobre juegos y consolas se eleven a un nuevo nivel. Y parece ser que este año le ha tocado la palma a Metal Gear, como íbamos hablando. Bueno, pues según nos han informado fuentes fiables, a Iwaggle 3D, has visto que Iwaggle 3D, el juego ha dejado de estar en manos de Kojima Productions y el japonés Hideki Kamiya podría estar dirigiendo el desarrollo de este nuevo Metal Gear. Además, el portal señala que podemos disfrutar de gran parte de entregas de la saga de Kojima, incluida Metal Gear 4 en PC, como juegos descargables desde la plataforma Steam. Bueno, y estos juegos pues parece ser que serían el Metal Gear Solid, el Metal Gear Solid 2, 2, 3 y 4. Tú tienes una teoría acerca de si esto se confirma, ¿no? Bueno, dime qué teoría era, porque he tenido muchas teorías, la verdad. Antes nos has hecho unos gestos eróticos. Claro, lo que pasa es que en la radio no puedo emitir esos gestos. Podría hacer un sonido parecido Pero explica la teoría para que la gente entienda. Es un poco sucio explicarlo, pues, ¿sabes? Te doy permiso. ¿Me das? Vale. Con el permiso aquí de la mesa, espero no parecer muy... ¿Qué pasa si Metal Gear Solid Rising lo lleva a cabo? Me masturbaré a dos manos. ¿sabes? O sea, así, pero con las dos, sí, claro, así largas. Con, o sea, a dos manos, ¿sabes? O sea, y lo que sobra es la hostia, ¿sabes? Ah. ¿Tú sabías eso o no? Sí, sí, sí. Pues, sí. Pues eso es lo que hay. Hostia. El caso es que el Hack and Slash, pues, si lo pillan Platinum Games y Camilla está detrás, puede molar mucho. Mucho, mucho, mucho. Mucho, mucho, mucho. Pues podría molar tanto como una segunda parte de Bayonetta, o en este caso un spin-off. Y es que Camilla, pues, ha estado hablando estas últimas semanas sobre Bayonetta, y ha empezado a hablar sobre que lo que más le gustaría hacer es un spin-off de este título, y que seguramente Jane sería la protagonista de este título. Yo no quiero. Yo tampoco. Yo sé que a Camilla le va a importar poco lo que yo quiera o no, pero yo no quiero. Yo tampoco veo a Jane como protagonista, pero bueno, da igual. Estoy, según palabras de Camilla, estoy seguro que todos aquellos que desbloquearan las opciones especiales de Bayonetta sabrán de lo que hablo. En la secuencia de inicio entre Jane y Bayonetta, la primera es una heroína, por lo que me imagino como protagonista de un spin-off, es algo con lo que me gusta fantasear. A mí me gusta fantasear con muchas cosas de Bayonetta, y una de ellas es Bayonetta 2, sin lugar a dudas. Una segunda parte. Madre mía. Lo que pagaría, okay, yo. También hablaba sobre una hipotética guerra de brujas y tal. No sé por dónde quiere tirar, pero seguramente veremos una segunda parte de Bayonetta en forma de spin-off. De momento, recordemos que Platinum, hasta donde yo sé, no ha sacado ninguna secuela de nada. Por eso se me hace extraño, pero alguna vez tendrán que empezar a sacar secuelas. Digo, no sé, a mí sí me gustaría ver una segunda parte de Bayonetta, la verdad. Yo estoy deseando, de verdad que lo estoy deseando, porque para mí fue el juego del año pasado. Yo también. ¿Tú también? Sí. ¿Tú no has tocado Bayonetta ni con un palo? No. Pero por verte feliz, Antonio. Ay, qué solo bien, por verte feliz. Ay. Que luego dicen que nos peleamos. No, en realidad no puedo decirlo. Vamos a dejar este momento, que veo a Gandalf mirando por la ventana ya. Sí, sí. Vale, vale. Shigeru Miyamoto. Shigeru Miyamoto. Otra vez. Por favor. Shigeru Sigue. Shigeru Miyamoto ha sido entrevistado por el periódico inglés The Guardian, el cual le preguntó sobre Nintendo 3DS y los próximos juegos que serán lanzados para ella. ¿Y qué dijo? Miyamoto empezó hablando de Star Fox 3DS, el cual dijo textualmente: usa el sensor giroscópico y el joystick. ¡Cómo mola! La combinación es la clave para su jugabilidad, debido a que es 3D. Tienes la profundidad de pantalla, por lo que puedes apuntar perfectamente. Eso no es cierto. No te va a ayudar que sea 3D, ¿qué más da? Es igual, parece un anuncio de 90. ¡Cómo mola! ¡Cómo mola! 3D. ¡Mira el magollón! ¡Mira Nintendo! Bien. Miyamoto explica que los jugadores tendrán que hallar una combinación propia entre el 3D y el sensor de movimiento para poder jugar de la forma más satisfactoria posible a Star Fox. Después, también en esta misma entrevista, ha hablado de Super Mario 3D. Dice, será una combinación de Super Mario Galaxy y Super Mario 64, aunque esto no termina de ajustarse del todo a su forma. Si lo jugáis en el N3, no tendremos, señor Miyamoto, la oportunidad de viajar a Los Ángeles. No ser que tú... Hombre, si tú quisieras... ¿Yo? No, hombre, no. Hombre, no sé. Si lo jugáis en el N3, dice, veréis lo que quiero decir. Por ejemplo, cuando los suelos estén flotando en el espacio, en dos dimensiones, es difícil calcular distancias. Pero en 3D es fácil hacerlo. ¡Cómo mola! ¡Cómo mola! Está metiendo el 3D con calzador por todos lados. Sí, yo pienso que no tiene... Yo no querría alarmar con a Miyamoto. Con 3D las distancias se calculan mejor y tienes la profundidad de pantalla. Yo ya sabéis que soy un defensor acérrimo de Nintendo 3DS, en el sentido de que, bueno, aún no hemos visto nada, y yo creo que sacar veredicto sobre el fracaso de la consola no sería justo hasta que no pase un tiempecito más. Claro, ¿vale? El año de transición. Como mínimo, ¿no? Eso es una cosa que me ha enseñado a mí la experiencia. La DS, básicamente. La DS, la Xbox, todas. Pero lo que sí que quiero decir es que, a ver, que el hecho de que el juego tenga 3D no te va a ayudar a la hora de ver mejor o peor el juego. Es pero, que jugablemente... ¿Y qué dices? Si te hacen a ti una entrevista, ¿qué te vas a poner a hablar? ¿De qué vas a hablar? De tu novedad tendrás que decir algo, ¿no? Pues dices esto. Bueno, él sigue hablando. Dice cosas sobre Zelda Ocarina of Time. Dice que corre a 20 frames por segundo en la Nintendo 64, pero en la 3DS corre a 30, por lo cual hay una fluidez añadida al movimiento. Corre, corre. Bueno, si en una carrera los pones, lo adelanta. Al rato. Los gráficos han sido reforzados. Puedes sentir la sensación de inmersión en este mundo en 3D. Además, la pantalla táctil te deja colocar objetos donde tú quieras colocarlos. El 3D, pues. Sí, es un anuncio de Radio 90. El tráiler que han sacado últimamente de Ocarina of Time está bastante bien. Yo pienso que va a ser el mejor juego de Nintendo 3DS, ¿eh? Así. Bueno, es un Ocarina of Time, ¿eh? Que no es ninguna tontería. Ya, pero es un juego de año 98. Ya. Que es muy triste. 99, que pero también fue el Super Mario 64 el mejor de la primera jornada de Nintendo DS. Ahí se mantiene. Aunque con Furt tenemos la discusión de que él dice que el control era una auténtica chusta. Un auténtico guano de gaviota. No era un chusto. Yo tampoco me hice al control de... Pero yo, deberíais verme jugar, chicos. Pero tú no jugaste 64. Exacto. Pero lo cogiste con ganas y con ganas de aprender a moverte. Sí. Joder, aprendí. La historia nos, si nos remontamos en la historia, recordamos. La historia nos da la razón. Que Mario 64 en DS nos vendieron que se jugaba con... ¿Os acordáis de aquella cintita que tenía la DS? Sí, esa cosa que nuestro querido amigo Cristian, uno de los fundadores de Arcadia Gamers, se empeñaba en defender, sí, y jugar incómodamente a cualquier juego, o sea, con eso. Ah, sí, nos sí, vendieron, sí, que era el Dedal ese. Nos vendieron la DS con ese juego, diciéndonos que se había de jugar con ese Dedal. Después de Mario 64, ¿cuántos juegos utilizaron, aparte del Metroid, ese Creo ese que Cristian... sigue usándolo. Joder, pues ya son ganas. Pero como no nos va a escuchar, pues puedo echar mierda del Cristian. ¡Cristian, cabrón! Debe tener desgastado ya. Tenía una plataforma de plástico guarra ahí. Sí, pero como alguien le va a llevar a Cristian, que le hemos llamado cabrón, pues un muy saludo a nuestro querido amigo Cristian. Pero fíjate, es verdad, la Lite, a partir de la Lite y más adelante, no llevan el dedal este. O sea, no puede jugar a Mario 64 en la Lite. Cristian, yo creo que le puso un con vela, ¿sabes? De cera, ¿sabes? Y se lo curró ahí. Cuando necesitaba uno, pues se volvía a quemar la cera y la vela y lo conseguía. Ay, qué tonto soy. Call of Duty Modern Warfare 3 ha anunciado oficialmente con fecha de salida. Después de tantos rumores sobre el juego, ya tenemos tráiler y fecha oficial. La fecha el 8 de noviembre. Y sobre el tráiler, pues bueno, deciros lo de siempre, que está muy bien. World muy bonito. War 3. World War 3. Nos muestra lo que sería la Tercera Guerra Mundial y cómo vamos a ir combatiendo en varios países, excepto Spain. Porque Spain is different. Spain is different. Después de enseñar el tráiler, Eric Hirschberg, el CEO de Activision, habló sobre el título y dijo... La pasión y energía de nuestros desarrolladores se refleja en el título. Sí. Desde la innovadora jugabilidad, sí, que no vemos en el título, a la intensidad cinematográfica, pasando por el multijugador más avanzado, que no vemos en el tráiler, Modern Warfare 3 elevará el listón a esta franquicia ya increíble. Y mi abuela se ha quedado en casa. No, seguro que va a ser impresionante y desde luego yo creo que todos tenemos ganas de saber cómo acaba esto. De Bandai. La que ha liado el Sokolov. ¿Sokolov? El malo. Makarov. Sokolov era del Metal Gear Solid 3. Dame un logrito por mezclar sagas. ¿Te imaginas a Sokolov en Modern Warfare 3? Sokolov era un paquete. Ha creado el Metal Gear ahí. Sokolov era un paquetillo. Claro, era un genio, sí, era el que sale era un patosillo. El que sale del bidón, guiño guiño. Uy. Bueno, en fin, el taller de Call of Duty 3, ¿lo habéis visto? Sí. ¿Qué os parece? Maravilloso. Yo bueno, tengo siempre, sí, más, ¿no? No, pero es que yo lo que quiero decir es que tengo ganas de saber cómo sigue la historia, ¿no? Yo creo que todos queremos saber cómo sigue la historia, más allá de una jugabilidad que supongo que no avanzará mucho, pero lo que hemos visto de la barca es muy guay. Pero Modern Warfare 3, ¿es legítimo? ¿Puede ¿legítimo? Ser legítimo sin la gente que tiene que estar ahí detrás? ¿Puede llamarse a sí mismo legítimo? Eso lo decidiremos el 9 de noviembre, amigo Funs. Bien visto, bien visto. Mira, es como lo he salvado. Estaba yo ahí sudando ya. No, pero es una legitimidad que a mí me cuesta de aceptar. De momento yo la acepto y confío. ¿Cuánto vale tu legitimidad? No tengo motivos para confiar, pero ¿cuánto vale tu legitimidad? ¿Cuánto vale un servidor? ¿Cuánto vale un servidor, Funs? ¿Cuánto vale tu legitimidad? No se vende, no está bien. ¿Qué más da? A la gente que más le va a dar, al 98% de la gente que se compre este título, yo pregunto, si está o no está detrás el equipo original de Modern Warfare. De cara a la galería. Mi deber es preguntar de cara a la galería y que cada uno llegue a sus propias conclusiones. Elevar la pregunta al cielo. Que quizá el juego está hasta mejor que el 2, que tampoco sería muy difícil. Me he puesto aquí a buscar problemas. Lo que ha dicho. Tú no serás de esos que les gustan Black Ops, ¿no? No. Ah, vale. Menos mal. Tú sí, ¿verdad, chacho? Yo me fío del Modern Warfare 2 al Black Ops. Es que hay mucha gente que... Yo creo que hay gente... Me gusta Treyarch. Hay gente que mira la lista de la compra y dice, a ver, ¿qué es lo que le gusta a la gente? ¿Qué es lo que no le gusta a Treyarch? Pues yo, a mí me gusta. Hoy me siento... Oye, para tocar los huevos. Hoy me siento Teresa de Calcuta. A mí me gusta Treyarch. Y solo juego un juego. Que tampoco seamos blanco y negro. No es cuestión de que me guste o no me guste. Black Ops tampoco es para decir no me gusta y ya está. También tiene sus cosas pero positivas. Esa función existe, amigo Funs. Esa función de mirar la lista de la compra. Pero yo prefiero Modern Warfare 2. A ver, Street Fighter 4... Pero también prefiero Modern Warfare 1. O COD 12. COD 12. Entonces salió y todo el mundo se cayó ahí. Capcom. Hablando del rey de Roma, la puerta asoma. ¿Qué es esto? Buenas noches, ¿qué tal? He venido a un toque de la hora. Espérate, pues un momento. Monkey Island. Es un nuevo tema. Pues bueno, chicos, resulta que Capcom para el E3 podría estar registrando otra nueva licencia. No está tranquila, como podéis apreciar. Inafune comentaba aquello de que las licencias no sacaban nuevas los amigos de Capcom, pero resulta que Asura's Wrath, Dragon's Dogma, quizás una tercera nueva, creo que está bien, ¿no? Para un E3 sí, así no, rápido. O sea, bueno, mira, tres licencias nuevas que pueden salir bien, ¿no? Oye, mira. Sí, sí. A mí me interesa, sin contar el de Street Fighter por Tekken. Uh-huh. Pues, oye. Ixion Saga, amigo. Ixion Saga, sí. Mitología griega y Capcom. No sé. No sé, tú. ¿Qué necesito yo ya? ¿Necesito que vengan las tías del Duke Nukem, amigo Funs, o qué? ¿Por qué? Tony, como amante de Capcom, ¿qué eres? No, yo no. Respóndeme a la pregunta. ¿Por qué no hay una conferencia Capcom en el E3? Sí que la habrá, ¿no? Este año. Bueno, el año pasado no hubo, por ejemplo, porque tuvieron el tema de la gripe A. Pero si está Konami, ¿por qué no está Capcom? No, pero yo conferencia al estilo Konami, Ubisoft y compañía. Claro. ¿Por qué no? Si tienen, mira el material que tienen. Sí, sí, sí. Lo que pasa es que Capcom también, como tiene su Captivate y tal, sabes que lo hacen a lo loco y a lo grande, pero tampoco es excusa, ¿no? Porque Namco Bandai también tiene su level up. Y Nintendo también tiene sus... Bueno, tenía también en su día sus... propia... Te estás yendo lejos. La Galaxy, ¿no? La Space Galaxy era, o no me acuerdo cómo la se llama. La Space World. Space World 2001. Bienvenido al 2001. No, pero es verdad, ¿por qué no hay conferencia de Capcom? Digo, no lo sé, pues, es una cosa interesante. No, sí, tiene mucha cosa que enseñar. Tiene muchísimo que enseñar, más que Konami, casi te diría. Bueno, eso ya no tiene ningún tipo de mérito. Sí, pues, sí. Estamos hablando de la empresa que la semana antes te dicen que el Pro va a ser una mierda y después sale el 5 semanas y dicen, no se preocupen, caballeros, he vuelto. Y sí, sí, ahí tienes el Pro otra vez. Edu, los usuarios de PC no sé si estarán muy contentos con lo que se avecina con Super Street Fighter 4 Arcade, ¿no? ¿Querías Super Street Fighter 4 Arcade Edition? Pues ahí lo tienes. Sí, pues no estarán muy contentos, ¿no? Ya que va a tener el sistema DRM. El sistema... ¿Qué era eso? Antipiratería, ¿no? Esto que tenemos que jugar conectados al juego siempre, aunque juguemos offline. ¿Vale? Para un código de validación, básicamente. Y bueno, pues básicamente Super Street Fighter 4 va a tener este código y dice que si no estamos identificados online, pues el modo offline va a sufrir limitaciones. Mm. ¿Qué limitaciones va a tener? Pues no podrás guardar ningún cambio o configuración, no tendrás acceso a los DLC descargados y podrás jugar solo con 15 personajes de los 39. ¿Con 15? Con 15. Probablemente no estén ni Ryu, ni Saga, ni Ken, ni Feilong, ni Yun, ni Yang, ni Chun-Li, no, ¿sabes? ¿Te imaginas solo Dan? Dan, Cody. No, Rufus no, que mola. No, Cody tampoco. No, pero quiero decir personajes Blanca, que sean Morraya. Onda, Zangief. Vaya tío. No, hombre, pero Zangief está... No, vale, perdón, Chache, tienes razón. Da igual. Bueno, también se ha hablado sobre los requisitos del juego y bueno, pues tampoco pide un ordenador muy muy potente, la verdad. Un Windows Vista o 7, un giga... Uy, esto me va a entrar a mí, me parece. Sí, sí, 2 gigas de RAM, ¿no? Una Nvidia con 512 de megas. Yo tengo una Nvidia... Sigue. 4 gigas de disco duro. Es que no me da la gana de hablar. ¿Tú has visto lo que ha dicho? Hemos vuelto a 2001. Sí, ¿no? Sí. ¿Tú has visto lo que ha dicho? Es que... Es horrible. No se puede. Lo próximo es hacer chistes con Vista y... Esa broma no. ¡Viste poca vista! O cuando salga un feo decir... ¡Oh, un feo! ¡Un feo! ¡Ay! ¡Qué mal estás! ¡Ay! Es que estoy estudiando y... ¡Ay! ¡Qué mal estás! Soy universitario. ¡Qué mal estás! En fin. Madre mía. Está muy mal. Hemos parado para esto. Ya está, tírale, sí, sí. Tírale. Pues eso, unos requisitos pues, bastante aceptables que se puede jugar casi cualquier ordenador ahora mismo. Y la desgracia va a ser este DRM, que como siempre afectará más a los que compramos el juego original que a los que... Lo descargan ilegalmente. Bueno, pues es lo que tiene el mercado del PC. ¿Qué quieres que os diga? a pagar justos por pecadores. Pues como sí, siempre. Nada nuevo bajo el sol en el PC, chicos. ¿Qué le va en? Ken Levine cree que la generación tiene mucho que dar. ¿Quién es Ken Levine? Por la cuenta que le trae. ¿Quién es Ken Levine? El creador de BioShock. Por la cuenta que le trae. Por la cuenta que le trae, porque tiene que sacar el BioShock 3 y más vale que esté bien vivita la generación, que el tema si no se nos acaba, se nos agota y la gente ya pues se va a comprar otras cosas. El padre de BioShock, Ken Levine, ha hablado desde su estudio Irrational Games sobre el tiempo de vida de las consolas de actual generación y que según él aún tiene vida y que aún se puede exprimir más. Dice: hay muchísimo jugo por extraerles, solo hay que encontrarlo. Pienso en lo que ocurrió con PlayStation 2, que empezó con Fantavision y The Bouncer y acabó con Grand Theft Auto San Andreas y God of War. Fantavision, sí, la señor. Misma máquina movía esos juegos. Y si le dijera a alguien que no conociera nada del tema en absoluto, que todos son del mismo hardware, seguramente me llamarían mentiroso de mierda. ¡Claro! ¡Claro! ¡Claro! ¡Claro! Porque tú aquí puedes decir, bueno, es que, claro, si me dijeran esto, me llamarían mentiroso. Es decir, me llamarían mentiroso... ¡De mierda! ¡Claro! A mí me ha llegado el mensaje mucho más así. No es lo mismo. El Edu ha puesto esta noticia en el guión porque dice mentiroso de mierda, ¿verdad? Efectivamente. Él ha leído mentiroso de mierda y dice, esta noticia para el guión. Es un evento comunicativo como cualquier otro mentiroso de mierda. Puedes seguir. Es que no puedes decir... Tú cuando dices mentiroso no es lo mismo. Mentiroso, suena como mentiras blancas. Mentiras blancas, ¿sabes? Mentiroso, mentiras blancas. Mentiroso de mierda es marrón. ¿Verdad que marrón, sí? Marrón, es horrible. Marrón. Sí, claro, sí. Di tu mierda, mi mierda. Mentiroso de mierda. ¿Ves? Es que ahí espera. Darle entonación. Sí, vamos a los invitados de hoy. Mentiroso de mierda, por favor. Mentiroso de mierda. Tenemos aquí a V. Brulla, que va a hablarnos. Sí, porque no lo hemos presentado porque somos un... Acércate más al micrófono. Mentiroso de mierda. Bien, ahí, bien, haciendo, bien. Haciendo español, fuerza en la R. Ahora tenemos sí, es la E, la pausa y la R. Y la R, muy bien. Ahora TESE. Atención, 3, 2, 1, vamos allá. Mentiroso de mierda. Está bien, no, no. Pero es bueno, es bueno. Se le ha hinchado la vena del cuello. Yo lo he visto desde aquí. Es bueno, es bueno. Es como más de barrio. La R no suena tanto. Y un saludo. De mierda. Mentiroso de mierda. Bien, bien, bien, bien, bien. Ese es el espíritu, chicos. Ese es el espíritu. Mucha mierda y mucho mentiroso. Pero tenemos dos oyentes aquí. V. Brulla, ¿cómo estamos? Como compañero, que no te hemos presentado al principio porque había muchas presentaciones y nos hemos liado. Muy bien, de puta madre. Fantástico, ese es el espíritu. Y a nuestro compañero y nuevo amigo Tese, ¿cómo estamos? Muy bien, encantado de estar aquí. Un placer que estés con nosotros, que después nos vamos a meter unas cervecicas. Muy bien. Y luego al lado, pues el guapo Ceros. ¿Cómo no? Qué guapo aquí eres, pegado a la silla. Y luego al lado, el guapo Gandalf. También. Buenas noches. ¿Cómo estás, Gandalf? Bien, luego tengo mi capítulo. Sí, tiene un capítulo nuevo. De verdad que sí, pero ahora vamos a hablar de Sony. Sony, pues bueno, que ya está pensando en la siguiente generación, ¿verdad, amigo Edu? Pues sí, ya está pensando en lo que podría ser la PlayStation 4. Así lo ha dicho el presidente ejecutivo de Sony, Masaru Kato, la teórica PlayStation 4, la teórica, queremos insistir, ya se encuentra en los planes de Sony. Sus ingenieros, pues básicamente están comenzando a trabajar, según palabras del propio Kato. PlayStation 3 todavía tiene vida como producto, pero en este negocio de plataformas, por lo que para nuestra futura plataforma, sobre cuando llegará, no puedo hablar, nuestro trabajo ya ha comenzado, por lo que de ahí salen esos cortes, estos costes. Veremos, chicos, veremos cómo sale todo el tema, pero yo creo que esto es un cortinón de humo espectacular. Sí. Tienen 5 horas para sacar humo y más humo, y a no hablar de ese dinerico perdido en el PlayStation Network. Sí, porque entre denuncias y tal, tienen que haber perdido un pastón impresionante. Sí, sí, sí. Se hablan de cifras escalofriantes, ¿verdad, Fons? Creo que eran 127 millones de dólares. ¿Mil millones? O 127 mil millones. Mucho, mucho dinero. Una cifra brutal, brutal, brutal. Sí, sí, sí, una cortina, pero una cortina de esas de ducha feas y horribles, ¿verdad, Funs? Es que no pararíamos de mirar en el IKEA cortina si no encontraríamos... ¿Cómo es tu cortina del baño? No, es de piedra, ¿sabes? Es como está hecho, está construido con cemento, ¿sabes? Y es precioso. Es de obra. De obra. A mí me da mucho miedo esto, porque ahí puede salir algo hecho deprisa corriendo con tal de... ¿Cómo es la cortina de tu baño, Funs? Yo no tengo cortina. Tienes cristal. Tienes mampara. Tengo mampara. Pero. Mampara. Pero, opaca. Semitraslúcida. Opaca o Francisca. O sea, cuando. ¡Baja el volumen! Nos hemos callado todos a ver quién lo decía. Por favor, Chache, ¿qué te ha pasado aquí? Que ya eres, tienes un puesto importante. Con bromas de los años 80, tío. ¡Qué vergüenza! Opaca o Francisca, Chache. Por favor, quiero que escuches lo que has dicho. Opaca o Francisca, Chache. Pero es que me ha hecho gracia, ¿eh? Pero es que está salido, rojo de risa, le está ha salido rojo del alma. Se le ha visto que lo ha vomitado. Pero está llorando de la risa. ¡Qué vergüenza! Mía. Mira la vena en la frente ahí, en las entradas de Wembley. Madre mía, qué fuerte. Sigamos, por favor, sigamos, por favor, por favor. Te paso, sí, lo estás petando. ¿Cómo se llamaba el presidente de Nintendo América? No me acuerdo ahora. El Reagan. Es este tocando ahí el trombón o lo que sea. Eso, un trombón nunca sonará así, amigo Chote. ¿Cómo suena un trombón, Antonio? ¡Bum, bum! ¡No, bom, no, no, no, no, no! ¡Es de viento, es de viento! Bueno, da igual. Tírale. PSP Remaster, que así se llamará la línea de los juegos de PSP remasterizados para PS3. ¿Y qué saldrán? Pues de momento los juegos anunciados son God of War Portable Collection, vamos, Chains of Olympus y Pussy God of Sparta y Monster Hunter Portable 3D. ¡Hostia! Aunque también han llegado rumores de que el próximo título anunciado sea Metal Gear Peace Walker. Y eso estaría muy bien para gente como Chache, que está deseando jugarlo, ¿verdad, Chache? Hombre, por supuesto, pero es que es algo y de Funs, cajón. Y Funs, que está deseando jugarlo también. No des golpes. ¿Por qué no haces este juego directamente ya en la consola grande? No lo sé, no lo sé. Tendrían que haberlo sacado directamente en PS3. Oh, hombre, claro. Pues claro, joder, os faltaría. Pero bueno, ya es para la gente que no ha podido disfrutar de estos juegos de PSP, como los dos God of War y tal, pues ahora es el momento. De momento no sabemos nada del precio, que es una cosa que estaría bien saberla, básicamente. Y a ver si estos juegos tendrán soporte para trofeos, etcétera, etcétera. De momento de los trofeos parece ser que no, de momento. A ver cómo avanza. Veremos cómo avanza. Me gustaría saber el precio, porque estos juegos ya en la consola portable de PSP están a entre 20. Yo lo veo a 40. ¿40? Los veo a 40. Menudo 40 machacantes. Los veo 40 machacantes. Son capaces y lo sabes. Sí, hombre, claro que lo sé. Claro que lo sé. No sé, veremos qué salen, pero vamos, yo creo que el precio de Edu es maravilloso. Lo que pasa es que creo yo que. Ya, claro. Vivimos en Yupilandia, donde. El Tony. Donde puede decir que a lo mejor salen a 10 euros y con juego de regalo. Cállate. Como cállate. El Kinect. El Kinect, 60 euros, 50 euros y juego de regalo. Anda, que vaya. Qué tontico eres. Vaya, eres más visionario. Anda, que tú. El mago Félix. Dios, eres. Solo está el péndulo. Solo acierto cosas malas, tío. El Mass Effect 3. Es lo peor. Es horrible. En fin, chicos, vamos a seguir hablando de la segunda ¡Bueno! mano. ¡Bueno! ¡Vámonos! Hay algo que me ha entusiasmado siempre del Mass Effect, y es el hecho de cuando estás en la nave y vas a hablar con Rex, y es la conversación básica, ¿no? De Rex, y Rex contesta, ¿Shepard? Shepard. Y podrías estar así todo el día, ¿sabes? O sea, si le dices adiós es Rex, Shepard, Rex, Shepard, Rex, Shepard, Rex, Shepard. Pues Ian Shepard, el CEO de Game, considera que la segunda mano ha cambiado y que además es sana para la industria. Dice, atención a lo que dice Shepard, ¿eh? Creo que a través de conversaciones con desarrolladores y plataformas, con propietarias de plataformas, existe una creciente consciente de que un mercado saludable de segunda mano es bueno para la industria. Y subrayo cada una de las palabras. Seguimos. Básicamente porque hace que el mercado sea más asequible para muchas personas y éstas se mantengan en el mercado. Supongo que le falta decir mercado nacional. ¿Sabes? O sea, para seguir comprando en el mercado al que pertenece. Claro. Ian Shepard también ha hablado sobre el debate que lleva haciéndose durante mucho tiempo sobre el mercado de segunda mano e insiste. Ha habido un gran debate sobre este tema, pero en mi opinión una buena salud de este mercado hace que más personas participen en la compra de videojuegos, por lo que es bueno para toda la industria. Está evidentemente hablando de sus cadenas Game. Efectivamente. ¿Qué quiere decir? Que si compras en el Game, el dinero se queda en la cadena. Recordemos que al fin y al cabo ya técnicamente no hay tiendas de videojuegos. Siempre hemos recordado y siempre hemos recomendado. A no ser que sean tiendas extrañas donde hacen extraños asuntos. Ya, exactamente, pero esas normalmente se reconocen porque no tienen videojuegos y tienen nombres pintorescos como Tunea tu consola. Por ejemplo. Tunea tu consola no es una tienda de videojuegos. No es bueno. Puede parecerlo, pero es una tentación a la que no debemos caer, ¿vale? Pero en este caso decir, pues bueno, la segunda mano yo me parece un mercado que solo trae beneficios a la industria. Estamos hablando de una industria donde la gente puede comprar primeras partes o segundas partes que le acaben gustando y estas propicien una tercera parte de un juego que no se habrían comprado previamente porque no se habrían gastado 70 euros y el dinero se queda aquí. Es que yo creo que la segunda mano es una cosa, un debate tan tonto el hecho de discutir que debería existir o no debería existir la segunda mano, en el sentido de que todo se puede vender de segunda mano. Puedes vender un coche de segunda mano y no va a venir Peugeot a decirte, tío, no venda la segunda mano, que me quita a mí el beneficio. O puedes vender un libro, o puedes vender cualquier fin cultural de segunda mano y nadie se ha quejado excepto el videojuego. Ahora alguien me dirá, no, también se ha quejado no sé quién. Bueno, perdonadme por mi incultura, pero que yo sepa, y lo que trasciende solo es el videojuego, porque todo lo demás nadie se queja. No sé, me parece un debate un poco digno de flipar. También es verdad que precisamente el mercado del videojuego es el que más cancha le ha dado a la segunda mano. Uh-huh. Porque tiendas de videojuegos, es que hasta en la Feria del Game en Madrid. Había juegos de segunda mano. La gran feria de videojuegos española, había un stand de segunda mano. Oye, Funs. Pero quiero decir, seguro que todos conocéis muchísimas menos tiendas de segunda mano de DVDs. Uh-huh. Y ya no te digo de libros. Claro. De libros suelen ser los típicos encantes estos que hay en los pueblos. Y es algo tirado, no es los algo... puesto de las plazas. Puesto de las plazas. Quiero decir, es el videojuego que más cancha, más trascendencia le ha dado al mercado de segunda mano. Lo que está clarísimo... No, lo que está clarísimo... También influyen los precios. Exactamente. ¿No? 70 euros. La distribuidora y el que vende el videojuego tienen un margen pequeñísimo. La gente cuando lo digo no se lo cree. No se lo cree, pero a lo mejor una tienda saca 10, 12 euros por vender un juego, y a veces ni eso. Y a veces ni eso. Por vender una consola, si sacan 30 euros, están sacando un beneficio bastante importante. Tú imagínate que le roban una consola a una tienda. Tiene que vender como 15 consolas tranquilamente para sacar un beneficio de esa consola perdida. Y no recuperar nada, ojo. Sino que esa consola perdida la ha recuperado. ¿Qué quiero decir con todo esto? Que, bueno, es muy fácil entrar en un debate como el que nos están proponiendo las empresas de que la segunda mano es mala. Pero yo creo que es una cosa que, si está en todos los fines culturales, no entiendo por qué debería ser malo. Puedes estar más o menos de acuerdo en la segunda mano, estar más a favor, estar menos a favor. Puedes preferir que comprarlo nuevo en otro país. Hay muchas vertientes, muchas formas de pensar. Pero lo que está claro es que nadie puede venir y decirte qué hacer o qué no hacer con lo que es tuyo. Esto es así. ¡Bravo! No, es verdad, bravo, no. Pero bravo. Es que es peor, chache, porque es que hay medios de cultura que te lo venden como si no pudiera ser tuyo, es como si te lo estuvieran dejando o alquilando, y no, o sea, tú estás comprando algo para que sea tuyo, y con ese tuyo, con ese bien que es tuyo y únicamente tuyo, haces lo que te da la gana, como si quieres tirarlo a la papelera, como si quieres lanzarlo desde el Empire State, como si quieres asesinar al Vintage metiéndole con un CD en la cabeza. Es mi voluntad, es mi objeto, es mi bien. ¿Quiénes son para venir y decirme qué haga o qué no haga con mi juego? ¿En serio? ¿Quiénes son? ¿Quiénes son? ¿Pero que se han creído? ¿Por qué? Es un debate maravilloso. ¿Pero te imaginas a Spielberg que no vamos a tener hoy porque sería muy largo? Exacto, por eso digo que si este debate de hoy sale bien, probablemente salga bien, espero y cruzo los dedos, algún día podríamos tener este debate porque ya sabéis la posición que tengo yo, por ejemplo, con el tema de comprar juegos de segunda mano, juegos fuera de España. No la comparto. O sea, es respetable porque es un acto totalmente legal. Eso no lo he dicho yo nunca, que es ilegal. Tú y yo en ese sentido estamos contrarios. Por así decirlo, yo tengo una idea diferente a la tuya. Y es maravilloso, pero los dos estamos de acuerdo en que cada uno hace con sus juegos lo que les sale. Ni más ni menos, porque es lo que dices tú desde el cine. ¿Tú te imaginas a Spielberg, al señor Spielberg, viendo y diciendo, oye, no vendas el DVD Jurassic Park de segunda mano porque pierdo pasta? ¿Tú te lo imaginas? Nos reiríamos en su cara. Sí, sí, sí, sí. Pero luego el señor de no sé Electronic qué Arts te lo dice. Sí, sí, es terrible. Patético. En fin, Funs, un debate que tendremos tarde o temprano porque es muy interesante. Art System Ninja Gaiden 3. Ninja Gaiden 3, porque al final, chicos, el tiempo da y quita la razón, ¿verdad, amigo Funs? Ay, qué bonito. ¿Verdad? Sí, ¿verdad, amigo Edu? ¿Verdad? ¿Verdad? Dedicado a mi querido amigo Kevin, Ninja Gaiden 2 no triunfa, amigo Kevin. La revista PlayStation Magazine ha desvelado información sobre Ninja Gaiden 3, de las cuales destacaría sobre el multijugador. Con un modo competitivo para 8 jugadores que promete ser interesantísimo, es broma. También se ha dicho que el juego... y otro modo cooperativo, perdonad. Y también se ha dicho que el juego será complicado y que se está profundizando muchísimo en la trama y centrándose en el trasfondo de Ryu Hayabusa. En el tema de la sangre, ese tema tan importante en un juego como es la sangre... otra vez irónico, será muy sangriento y muy gore como en las anteriores entregas. ¿Te gusta esto, Kevin? Me gusta, porque soy el Kevin y soy sí, el designer. Eso me gusta, sí, de verdad es que está muy bien. ¿Kevin? ¿Kevin? No, yo no he visto a nadie aquí hoy. ¿Ha estado Kevin? Yo he escuchado al Kevin ahora mismo. ¿También? Oh. Hola, soy game designer, ¿no? Oh. Game designer. Sí. Bueno. Pues nada, Ninja Gaiden 3. Ojalá nos equivoquemos. Ojalá nos equivoquemos. Yo espero equivocarme, ya de hecho Itagaki no está. Itagaki no está, Itagaki se fue, Itagaki se ha ido de mi vida. Así que a lo mejor, mira, nos encontramos con un producto mejor que Ninja Gaiden 2. No sé si a la altura del primero. Lo que está diciendo. No sé si a la altura del primero. Pero bueno, oye. ¿Cómo osas, Edu? Decir esto. Ya está sí, bien, ¿no? ¿Algo Gaiden... que decir, Funs? ¿Algo que decir? Te veo. Sí, que. Move. No, Move no. Move sí. Move sí. Ninja Move sí. Ninja Gaiden Move. Con Move y Kinect. Move sí. Shinobi. Estate atento a lo que digo. ¿Qué? Uf, sí. Estoy yo, coño. ¡Ah! Perdón usted, Dumbledore. ¡Ah! Ponme las cosas. No, si no, no puedo entrar. Cero. Es que Peggy si no, 18. Ahora está. Muy bien. Buenas noches, ¿cómo estamos? Bien, Dumbledore. ¿Qué tal? Bien. No sé, que no soy el perro, que soy Gandalf. He dicho, ¿qué tal? Bien. Soy Gandalf el Gris. Hoy os voy a explicar la historia del tercer mago. ¿Sabéis el nombre? ¿Cómo se llamaba el mago? Que no era ni Saruman ni Gandalf. ¿Melkor? ¡No tienes ni idea! ¡Lee un poco, cazurro! ¿Cómo se llamaba? Se llamaba Radagast. El pardo. ¿Existía? ¡Claro que existía! ¿Cómo se...? Bueno, en el Concilio Blanco, cuando nos reuníamos por ahí, le llamamos Radagast el perro flauta. E incluso, sí, el tío se enfadó y un día acampó frente al Concilio Blanco. Vamos a empezar con el tercer capítulo del Diario de Gandalf. De camino a casa de Elrond, allá por la vieja colina del túmulo vacuo que roza la cristalina luz del sol fugaz bajo las estrellas, la luna y el sol, tuve la ocasión de encontrarme con Radagast. Él no me vio, pero yo sí le veía a él. Era verano y hacía calor. Siempre es verano y siempre hace calor en mis historias, queridos. No os asustéis. Así que Radagast optó por desnudarse, lavarse y refrescarse en un pequeño arroyo. Radagast era un mago joven, fuerte, muy peludo y de pelo cano, estilo George Clooney. Las duras facciones de su rostro denotaban hastío por la vida y por todo lo que no fuera especial. Su palo era duro, enorme y grueso, de roble macizo. Hace algún tiempo me propuse pelárselo a mano y él encantado... Sí, él encantado accedió a mi propuesta deshonesta. Aquello me gustó tanto que ansiaba repetirlo. Así pues, ¿por qué esta vez iba a ser distinto? Yo, que yacía escondido tras unos matorrales, también me desnudé. Para que no pareciera raro, le haría creer a Radagast que yo ya estaba allí lavándome en ese pequeño arroyo antes de que él llegara. Y es que la Tierra Media, amigos, da para muy poco sin señores oscuros. Es por eso que decidí dar yo el primer paso. De golpe, salí de mi escondite y me abalancé sobre su palo. ¡Ras! Le sacudía su palo con el mío, varias veces, con seguridad y dedicación. ¡Ras! Lije sus partes irregulares para que el palo quedara terso y erecto. Y ¡ras! Agregué mi líquido especial para barnizar palos y varas y dejarlo como nuevo. Y hasta aquí, el capítulo 3 de Gandalf. Lo clavao. Gandalf lo clava, ¿eh? Sí. Es que claro, es complicado. Historia, después de todo esto es complicado hablar de algo como Shinobi, que ha vuelto Shinobi. Sí, la verdad que sí, ¿no? Después de tanto palo y tal, pues ahora tocan las katanas. Pero así es que uno de nuestros ninjas favoritos no volverá a las consolas, más concretamente a 3DS. No es el tuyo, amigo Sergio, pero el mío es Ryo Hayabusa sin lugar a dudas. Bueno, sobre todo en el 2. Yo de ninjas preferidos tengo varios, ¿no? Strider. Hattori. Pues el juego será un 2,5D. Toma ya. Llevaremos a un ninja armado con una katana que podrá cortar enemigos y realizar múltiples combos como salto doble, etcétera. La fecha de salida del juego es en septiembre. La verdad que ha sido una sorpresa que el último juego de Shinobi fue en el 2002, para la PS2, si no recuerdo mal. Sin contar, claro, Kunoichi, que salió un año después, en el Kunoichi, 2003. Kunoichi. Al Chacha le encantó el ninja. Sí, sí, de verdad, me sorprendió mucho. Ninja femenina. Exacto. Uh-huh. Vamos con la breve, nos ponemos el Shanda. Venga, va. Duke Nukem Forever ya es gol, ¿a que no os lo creéis? Pues sí, es verdad, Duke Nukem Forever ya es gol. ¡Qué broma! La adaptación de Radiant Silver Gun para Xbox 360 incluirá las dos versiones del juego y a un precio de 1200 Microsoft Points. ¡Buy! La demo jugable de Uncharted 3 vendrá junto a Infamous 2, que saldrá el 8 de junio. En la final de la Champions League se presenta el nuevo trailer de Gears of War 3. Mañana a la final. Di Stefano estará contento. Hombre, por supuesto. Fantástico. Chao, Valdar. Se confirma la saga de tía Julia Chang en Street Fighter por Tekken. Eso sí que tengo ganas yo de verlo. ¡Japón! Ya estamos aquí, buenas noches, ¿cómo estamos? Bien. Me alegro mucho, ya hace calor. Vamos a empezar a tomarnos los tintos de verano. Me gustan mucho los tintos de verano. Quiero hablar de la balón. Con un bocadillo de calamares. ¿Te gustan los bocadillos de calamares? Hombre, sí. Con mayonesa está más bueno, pero la mayonesa engorda. Ojo con la mayonesa, no te pases con la mayonesa, En verano es mala, En verano es mala. Mejor tómate entonces una clarita. Una clarita siempre está bien. No hace falta comértelo con un bocadillo de calamares. Te la puedes tomar con una brava. Sí. Y un amigo mío, ya que me vaya con él. De vacaciones al Japón. No hay más. No sé si voy a ello. Vamos, Japón. Bueno, chicos, Edu está deseando empezar la sección de Japón. Sí, con la System Works. Empiezo. Y es que Sega Sammy ya no tiene los derechos de la saga Guilty Gear. Qué pena, mano. Estoy llorando por ello. La pena, ¿eh? La sí, pena. Sí, estoy llorando por ello. Y vuelve otra vez a System Wars, como debería ser desde un buen principio. Pues esta es una gran noticia. Me hace preguntar varias cosas. Pregunta, hijo. Si sacarán un nuevo juego de lucha, que estaría bien. Si van a sacar un nuevo Verture, que estaría mal. Si dejarán un poco al lado de Black Blue. Mal también, evidentemente. Un descanso. Vale, no, ya me callo. Un descanso. ¿Capcom se ha tomado descanso? ¿Han hecho tres juegos de lucha? No te enfades. Pues bueno, a ver qué pasa con esto. Total, supongo que tardarán un tiempo en rehacer todo y pensar qué van a hacer con la saga, evidentemente, aunque a mí me gustaría apostar por un juego de lucha nuevo y que si pudiera ser ambientado en Guilty Gear 2 Aventure, o sea, a unos cuantos años más tarde. Con el Reiki, con ese sol extraño, personajes nuevos, diseños nuevos, etcétera. Y con la lagartija esa. Impresionante. Maravilloso. En diseños de historia nadie podrá criticarle a Overture ser una bomba. En otras cosas, pues, discutimos. Discutimos. Sí, una lástima, realidad, ¿eh? Una lástima. Funny Wright, Tales of Arcadia. La película, sí, ya es oficial de Capcom. Hace unas semanas se había extendido el rumor sobre una posible película de Funny Wright. El rumor lo extendió el propio director, es decir, Takeshi Mike. Este es bueno, ¿no? Sí, ha hecho Cruz 012, 13 Assassins o Yatterman. ¿Yatterman? Efectivamente. O Yakuza. Ryu Gotoku. La cual la recomiendo, amigos. Y bueno, pues este rumor lo empezó él, y diciendo que haría la adaptación de un juego de investigación y sobre abogados de Nintendo 3DS. Y solo tocaba Phoenix Wright o un juego de Namco de abogados, y evidentemente... Phoenix Wright ha sido la clara vencedora. Actores, pues Hiroki Naramilla, que hacía un papel en el live action de Nana. Takumi Saito, que hará el papel de Miles Edward y ha actuado en 20th Century Boys, en la última, y Ogaro. Y Mirei Kiritani, que salió en Life Action también de Kimi no Toke, que hará de Maya Fey. La verdad es que es impresionante, la fecha creo que estaba situada a principios del 2012, y a ver qué tal sale esta película. Yo creo, confío en Takeshi Mike, de hecho con Close 0, 1 y 2 ya demuestra lo que sabe hacer con adaptaciones de cómic y tal, con Ryuga Gotoku también, Yatterman también es muy buena en el sentido que ha adaptado muy bien la serie de animación de Tatsunoko, a ver qué tal se da adaptar un videojuego. Sí, la verdad que el tío, te guste más o no sus historias que hace, ¿no? Esa violencia surreal que suele hacer y tal, pero lo que son adaptaciones las clava el tío. No, pero cuando tiene que hacer comedia ya lo hemos visto en Yatterman. Sí, también. Sí, por eso. O sea, adaptarse a todo. Por eso, adaptaciones de tanto de videojuegos como de cómics y tal, el tío lo hace perfectamente. Confiamos en él. Dato. ¿Sabía usted, doctor, que le duele mucho todo? ¿Qué? ¿Al doctor le duele todo? Bueno. Sí, porque yo vengo hoy a curar al doctor. Resulta que la cantante de Peace Walker, entre otras muchas cosas, y Silent Hill 3, por ejemplo, también, y muchísimas otras cosas de videojuegos, es la voz del Shinkansen japonés. O sea, el tren bala japonés de Osaka a Tokio, si no me equivoco, ¿verdad, Funs? ¡Qué curioso! Ingenio. ¿Y sabías que la voz de Sigourney Weaver, la dobladora de Sigourney Weaver, es la de las cercanías de Barcelona? ¿Pero qué me estás contando? Piénsalo. ¡Dios! Próxima parada, Cerdanyola del Vallès. Propera parada, Alien. Cerdanyola del Vallès. Sí. Es ella, es Sigourney. Qué fuerte el mundo, ¿eh? Vamos al tiempo pasará. Vamos. You must remember this. A kiss is just a kiss. A sigh is just a sigh. The fundamental things apply as time goes by. And when two lovers woo, they still say I love you. Hace 25 años. Qué bonito. Que salió el primer Dragon Quest. 25 años, ¿eh? Koichi Sugiyama era 25 años más joven. Tenía no ya peligraba. Solo 70 años de nada, un chaval, un mozo. Sí, sí, corría por ahí. Corría y componía. Toriyama tenía 25 años más. Y no sé si Sugiyama tenía 25 años menos, ¿eh? No lo sé. Puede ser. Puede ser que Sugiyama los tuviera. Pero sí, chicos. Dragon Quest. Dragon Queso para. Genial, ¿no? Sí. 25 años ya, ¿eh? Sí. Qué paso te tiene. Sí. ¿Tú con 25 años menos, ¿dónde estabas, amigo Sergio? Pues mira, tenía. Con 25 años tenía. Estabas ahí con tu ex mujer y tu hijo. Ahí. ¿Puedo hacer un off-topic? Claro, por supuesto. Os lo he dicho antes ahí en el estudio y tal, que tenía una noticia que daros, pero la quería dar en directo. Que hace 25 años de Dragon Quest, y yo hace 35 años hoy también. ¡Oh! Es tu cumpleaños es hoy. Verdad, ¡felicidades! ¡Oh! ¡Felicidades, tío! Es que como no se lo pone en el Facebook, claro, el cabrón. ¡Claro! ¡Qué desastre! Explica tu teoría del Facebook, cabrón. Sí, es que no. Es son verdad. Cosas que no me gusta que estén ahí, que las sepa todo el mundo. Y gente que tienes en el Facebook. Claro, pero en la radio porque sois todos amigos, oyentes y de todo, ¿no? Sergio, ¿qué? Sergio, yo tampoco tengo mi fecha de nacimiento en el Facebook, no. Y mi cumpleaños fue la semana pasada. ¡Toma ya! ¡Eres un ninja! Es que, venga. Esto, joder, ceros, felicidades. Felicidades. Felicidades. Mía, siento quitarte protagonismo. ¿Sabes no pasa nada, todo era, tuyo. Era el momento. ¿Sabes ey, ¿qué tal? Tú también yo tampoco tengo mi número y también. Es mi cumpleaños hoy. ¡Bravo, perro! 27 de mayo, el cumpleaños del perro de Snake. Sí, señor. ¿Algún cumpleaños más? El mío fue el lunes. ¡Oh! La gente está pensando, ¿qué pensabas? No, es que es verdad. Es cierto. En fin, chicos. Pues eso es lo que hay. Sí, somos gente así. Y nos así vamos a publicidad. Y volvemos en 5 minutos con el debate. O menos. Hasta ahora. Esto, Edu, suena maravilloso, pero el anterior también ha sonado sí, maravilloso. Sí. Y además es Gyokuten Saiban. Gyokuten Saiban, oh, Phoenix Wright, en su versión jazz, en uh-huh. su versión álbum de jazz. Hay un álbum de música clásica y de jazz. De jazz, de hecho, es el mismo disco del opening del Club Vintage. Efectivamente. Exactamente, correctamente. Sí, la canción de Godot. Efectivamente. Vale. Pues maravilloso. ¿Y esta que está sonando, Edu? Esto es Monkey Island. Sí, correcto, pero qué versión más guapa. Una versión que se puede encontrar en un disco gratuito de OC Remix. Ajá. Que se llama Heroes and Villains. Ah, sí. Y sí, aquí sí, encontramos sí. pues la canción del personaje principal y la canción del villano correspondiente. Bien, chicos, pues vamos a empezar la parte seria del programa. Vamos a empezar con el análisis esta semana, un debate sobre las revistas de videojuegos digitales. Hoy vamos a hablar de periodismo y videojuegos. Así que adelante, amigo Ceros, cuando quieras. Pues bueno, chicos, evidentemente, damas y caballeros, digamos que más allá del compromiso que tenemos desde Arcadia Gamers con la información primero y el humor después, cuando llegamos a este momento del análisis en el que nos ponemos serio, donde comentamos una novedad, digamos, acaecida en el mundo del videojuego, hoy podemos decir que el espectro comunicativo del videojuego en España pues tiene un par de novedades, en este caso en formato de revista digital. Pero es que no solo es novedad en cuanto a revista digital, sino que además son dos revistas pioneras en dos conceptos distintos. Primero, Blade Magazine, en el asunto de que es una revista digital disponible para Android, disponible para iPad, distribuida por iTunes, distribuida por muchos medios y gratuita. Y por otra parte tenemos Start T Magazine, una revista totalmente nueva, profesional, podríamos decir con una visión del videojuego desde el punto de mira de la cultura y el arte muy muy interesante, que ha pasado de la versión física a 5 euros a una versión digital a 3 euros, 2,99 concretamente desde Cinio. ¿Qué es lo que pasa? Cinio es un kiosco virtual, después entraremos a discutir en ello, pero decir que la cuestión es que estamos hablando de dos revistas nuevas, dos revistas pioneras que llegan al espectro digital y que nos sorprenden a muchos y nos pillan un poco con el pie cambiado, porque no todo el mundo acaba de comprender exactamente en qué consiste esto de una revista digital, en qué consiste esto de una revista que se ve desde iPad, en qué consiste esto una revista digital en la que estamos acostumbrados a pagar cero en España, sin restarle ni un ápice de calidad a las muchas revistas digitales que llevan existiendo desde hace muchísimo tiempo en España, pero que al llegar esta Start T Magazine y nos la ponen a un precio de 2,99, la gente se echa a la calle, podríamos decir, y comienza a criticar el hecho de ofrecer un contenido periodístico válido e interesante por 3 euros, cuando realmente la revista en el kiosco vale 5 euros y es más barata. No sé, podemos discutir si el precio es razonable, si el precio no es razonable, si está bien, si está mal, si hay formas de abastecer económicamente una revista o no las hay, amigo Funs. A ver, realmente el precio es discutible, se puede discutir si más, si menos, pero hemos de tener claro una cosa. Nosotros estamos muy mal acostumbrados en el mundo de la prensa de videojuegos española, que hemos siempre disfrutado efectivamente de todo gratis en el tema digital. Estamos muy mal acostumbrados, pero yo siempre he sido la teoría de que la calidad se paga. No digo que las revistas sean de mayor o menor calidad. Esto cada no, eso, tiene, eso no lo estamos diciendo. Uno, esto ojo. Cada uno tiene que verlo. Exactamente. Pero es evidente que si un producto tiene una calidad mínima y se aseguran pues unos contenidos de una mínima calidad, si hay que pagar, pues se paga. Es como en todo. No es porque sea una revista tiene que ser diferente. Los videojuegos se pagan, los libros se pagan, la música se paga, todo se paga. Si un producto es bueno, si un producto lo merece, pues se paga. Ya veremos qué hemos de pagar, qué es lo justo. Pero si un producto es bueno, yo no tengo ni tendré jamás ningún problema en pagar. Correcto. Porque, vamos, es que eso sí funciona en nuestra sociedad. Exactamente. Y además el cambio pues es más que obvio. Tenemos muchos invitados en la noche de hoy. Tenemos ya el teléfono además a un doctor, profesor Mon Rodríguez de la Universidad de Vic. Además, uno de mis profesores de la Universidad de Vic, al que es un placer saludar esta noche desde Arcadia Gamers. Mon, buenas noches. Hola, buenas noches. Es un placer tenerte esta noche por aquí, Mon, y decirte que, bueno, que ya has visto el panorama, cómo está, comunicativo del videojuego, entre comillas, con el pequeño esbozo que te he hecho esta mañana. Sí. Y comentar que, bueno, que tenemos lo que vendría a ser esto de la revista digital. Hemos invitado al doctor Mon Rodríguez para que nos explique un poco sobre lo que vendría a ser desde un punto de vista académico lo que es la revista digital o lo que sea digital, ¿no? Porque técnicamente, Mon, esto de momento es una revista por el hecho de que tiene que parecerse al formato papel que conocíamos de siempre, pero esto no es más que una nueva forma de comunicación, ¿verdad? Exacto. Es divertido porque la llamamos revista y en realidad no se parece, es decir, se parece solo porque seguimos con la imagen, digamos, offline del modelo. Y incluso en el diseño se intentan mantener estilos, ¿no? El hecho de girar página dando un determinado gesto con la mano, etcétera, etcétera, se está intentando imitar para que el cambio a lo nuevo, tal vez por eso, porque el cambio a lo nuevo no sea tan doloroso, tan difícil de comprender o tal. Por una parte sería eso, o por la otra que claro, que cuando aparece un nuevo sistema de comunicación, un nuevo medio, una nueva superficie, es necesario, ¿no?, utilizar los viejos modelos de referencia para saber a qué esperamos. Y lo llamamos revista y me parece divertido porque es una especie de forma de nostalgia, ¿no? Revista digital es como es un oxímoron, tiene el punto de digital que lo cambia todo y el punto de revista que lo mantiene anclado a algún tipo de cosa que podamos comprender. Uh-huh. Porque además, Mon, decir que ahora mismo la cuestión está en que la gente, aquí en España sobre todo, porque claro, si comparásemos la situación FUNS con Estados Unidos sería una cosa muy distinta. Ahora llevan años luz. Exactamente, pero en el caso de España ahora mismo es complicado ver a gente que tenga un e-reader, que tenga un iPad, que tenga una tablet decente, en la que podamos ver estos elementos. Lo que pasa, Mon, es que estas nuevas interficies, no dejan de ser quizás la punta del iceberg. No sé si estarás de acuerdo con esta afirmación. Sí, es decir, sí y no. Sí es la punta del iceberg porque acaban de salir, acaban de aparecer. Estaban los readers y los aparatos estos que son completamente estúpidos, son tan estúpidos que difícilmente puedan tener éxito, ¿no? Es decir, igual tendrán el Kindle de Amazon que está vendiendo y parece que vendió muchísimo el año pasado, parece que seguirá vendiendo mucho este año, etcétera, etcétera, pero está condenado porque no hace nada. ¿En qué sentido? Perdona, Mon, ¿en qué sentido no hace nada? ¿Qué quieres decir con que no hace nada? ¿No lo podrías? Sí, no, significa que es monocromo, que no tiene más que la, o sea, no ofrece más que la posibilidad de leer. Que es decir, que es una especie de papel continuo, ¿no?, sobre el cual siempre hay, puede haber algo escrito, pero se puede interactuar muy mal, se pueden hacer muy pocas cosas, se puede subrayar poco, se puede dibujar cositas, hay toda una serie de cosas que estábamos acostumbrados en el papel que no recupera y cosas que estamos acostumbrados a hacer con pantalla que no permite. Entonces, claro, son baratos, son accesibles y eso, pero es una especie de, lo llamarían así, es una especie de especie en transición, ¿no? Es decir, si se utiliza muy a menudo para entender estas cosas, se utiliza muy a menudo la idea de los ecosistemas y los animales y las especies y la biología, ¿no? Entonces, si aparece una nueva especie en el ecosistema, ¿qué pasa? Pues que todos los elementos del ecosistema, las especies que ya estaban ahí, tienen que hacerle un sitio y tiene que luchar para su propia supervivencia, etcétera, ¿no? Y en el caso de los readers es una especie de elemento de transición entre lo que había de papel y lo que podrá haber, que es lo que hicieron los iPad y compañía, ¿no? Lo que empezó con el iPhone y el iPad y todas las tablets estas que son en realidad computadoras que no tienen teclado. Uh-huh. Entonces, entre medio quedó el Kindle, ¿no?, como un elemento demasiado tonto todavía. Y lo del iPad, pues, no sé, es fascinante lo que está apareciendo, ¿no? Lo primero que se dijo del iPad 1 era que era una máquina muy interesante, pero solo para consumidor. Es decir, para gente que consumía, de tal forma que la gente que escribía o la gente que producía seguía manteniéndose en la esfera del ordenador, ¿no? Uh-huh. Entonces, de alguna forma sustituía la parte del lector, la parte del que mira películas, la parte del que juega, la parte del que lo utiliza como consumidor, pero no la parte del programador, la parte del escritor, la parte del productor de música, la parte de tal. Y esto fue el iPad 1, y de hecho, por eso cuando presentaron el iPad 2, Steve Jobs en su espectáculo particular salió a demostrar todo lo que se podía hacer con el iPad 2. Todas las incorporaciones que hicieron precisamente iban en esta dirección, ¿no? En el no es para consumir solo, para recibir solo, sino que es para hacer también para producir y para construir. O sea que no sé hacia dónde van a ir. De momento la especie reina en este ecosistema sigue siendo el iPad, el 2, pero también es cierto que se habla mucho de que el iPad 2 es en realidad una especie de iPad 1.5 y que se espera que salga alguna cosa todavía, ¿no? Y lo que salga nos va a dejar con los pelos, vamos, como escarpias, porque de verdad que con lo que se puede hacer con un iPad 2, la verdad es que uno se queda anonadado viendo solo la iTunes. En todo caso, Mon, me gustaría saber tu opinión al respecto, porque claro, a ver, el cambio al papel a una nueva interfaz es más que obvio, pasará no sabemos cuándo, si dentro de 5, de 10, de 20 o 30 años, ¿vale? Pero tiene aspectos positivos esto. Sí, y es decir, el aspecto más positivo de todos, ¿qué va a pasar, qué no va a pasar, qué cómo va a pasar, que el papel no se va a terminar, que no lo vamos a abandonar, bla, bla, bla? Esto es prácticamente seguro, es decir, los libros se van a convertir en objetos de lujo, pero vamos a seguir regalando libros, como libros de arte, libros de conservar, libros de comedor, ¿sabes? Los libros no los que sirven para leer y utilizar y quemar en la playa, sino los otros que se utilizan. Es una idea, ¿no? No lo sé. Uh-huh. Nadie lo sabe. Pero positivo, no me meteré en la cuestión ecológica del papel que ahorraremos y tal, porque en realidad desde que se lleva diciendo desde que los portátiles se popularizaron que gastaríamos menos papel, que todo sería pantalla, qué tal, y en realidad estamos gastando muchísimo más papel que nunca gracias a las impresoras, a la facilidad de impresión y a las copias previas que nos hacemos. O sea que lo de la ecología no estoy muy seguro, pero sí estoy seguro que nos ha puesto contra las cuerdas de todo lo que creíamos saber. Uno es esto, es decir, los que pensamos sobre estos temas, o los que nos dedicamos parte de nuestro tiempo a reflexionar sobre estos gadgets, estos juguetitos. El tema del paso del papel a otra cosa, cosas que siempre habíamos visto en papel a otro modelo, es interesantísimo porque te hace pensar otra vez y pensar lo que no habías pensado, darte cuenta de lo maravilloso que era el papel, pero a la vez de lo limitado que estaba y a la vez de todas las posibilidades que da liberarse del papel. Fíjate, hay una cuando trabajamos en Word, ¿no? Trabajas en un documento de Word y te pones a escribir cualquier cosa, un ejercicio de clase, lo que sea, una carta de amor, da igual. Sigues trabajando sobre una imagen que es un papel, ¿no? Es un papel que tú ves proyectado en tu pantalla, construido en tu pantalla y vas más o menos viendo cómo las letras van apareciendo y cómo aparecerán después cuando la imprimas. Esto es nuevo porque antes de esto, el WordPerfect, los procesadores de textos anteriores no tenían esta imagen del texto, tenías que hacer una prueba de impresión para que lo vieras, ¿no? Y ahora se puede ver. Pero el hecho de que se vea, en realidad nos mantiene condenados al modelo del papel porque escribes como si fuera papel. Piensas un documento de Word como si tuvieras que imprimirlo. Uh-huh. Y esto nos mantuvo durante muchos años atrapados en la lógica del papel. De forma que, aunque trabajáramos en ordenador, terminábamos por imprimir. Esto tiene que ver porque con el hecho de que fuera Xerox, la de fotocopiadoras, una de las grandes financiadoras del tema de interfaces, de ordenadores, de programas y esas cosas. Era una de las grandes investigadoras en esta dirección y, claro, le interesaba gastar papel y le interesaba gastar impresoras. ¿Qué pasa? Pues que con el tema de los emails, por ejemplo, ya no utilizas páginas y ya no sabes cuántas páginas tiene tu email. Uh-huh. Normalmente tiene pocas, unas frases, tal, da igual, pero ya no sabes cuántas páginas tiene. ¿Cómo no sabes cuántas páginas tiene un mensaje en el Messenger o en el Facebook o en cualquiera de los soportes que son solo para pantalla, ¿no? Y se imprimen rara vez. Uh-huh. Y de ahí, de alguna forma, la pantalla proclama su independencia, ¿no? La pantalla tiene su propio lenguaje, tiene sus propias superficies, sus propios tamaños y sus propias retóricas, lógicas y maneras. Y en este sentido es otra cuestión, ¿no? Aparecen nuevos lenguajes, nuevas maneras de organizar la información y, por lo tanto, todos los profesionales de la comunicación que hasta ahora estaban instaurados en la lógica del papel tienen que pensar sus competencias, sus profesiones, sus saberes y esto para mí es muy bueno, siempre es muy bueno porque te hace volver a pensar, ¿no? Uh-huh. Hay otra cosa y es que esta misma lógica, y tiene que ver con el debate que tenéis pensado para ahora, esta misma lógica lo que ha hecho ha sido poner en entredicho todo el sistema de la industria productora de saber, de información y de venta de información, ¿no? Que se basa en la idea del periodista profesional que produce unos contenidos avalados por su profesionalidad que después eran leídos para todos y en esta lectura común de todos, la lectura de un solo texto, una cierta forma de obediencia, ¿no? El hecho de que sea en digital, este contrato de uno escribiendo para muchos, este contrato de autoridad de uno escribiendo una sola cosa para todos, se pone en duda. Y se pone en duda de tal forma que por el propio sistema de qué significa la profesión periodística, uno, y dos, cómo hacemos dinero con eso, dos, que son el debate que se abre en el programa, ¿no? Pues es fascinante porque en realidad no se pone solo en duda cómo haremos para ganar dinero, sino que detrás de esto está a quién pagamos y cómo a quién pagaremos, construirá su autoridad si la audiencia está no solo fragmentada, sino que además tiene la posibilidad de participar. ¿Me explico? Sí, totalmente, Mon. En este sentido, es una magia poder participar, es una magia que los lectores puedan convertirse en escritores. Tiene efecto sobre la calidad, este es el argumento clave, ¿no? La calidad es el argumento que esgrimen los profesionales del sistema tradicional para reclamar una cierta forma de autoridad merecida, sin duda merecida, pero si siguen reclamando esto, autoridad profesionalizadora, siguen reclamando un saber legítimo versus otro saber, si quieres, compartido, superficializado, poco crítico, poco riguroso, tal, de el lectorado participando, ¿no? Uh-huh. Pero esta parte es interesante porque obliga a repensar la profesión periodística. Dices, bueno, tal vez el periodista ya no sea el único a escribir, sino que será el periodista el encargado de aglutinar, de generar diálogo en las propias miradas de los demás y generar contrapunto. Entonces, igual, la mirada del periodista crítico sigue estando vigente porque le permite al periodista dar la otra mirada. En realidad, si miras con toda la escritura, las publicaciones que hay constantemente sobre todos los gadgets, los nuevos aparatos que salen, los que están por salir, los que presentaron en no sé qué feria y tal, todos estos aparatos, si empiezas a leer los informes que hay, lo que se ha publicado sobre el tema, en realidad son notas de prensa transcritas, ¿no? De tal forma que el gran productor de contenidos acaba siendo la empresa que presenta su propio producto. Y falta muchísima crítica, muchísima masa crítica entre las publicaciones que hay sobre lo que se está publicando, sobre lo que está saliendo, sobre lo que está apareciendo, etcétera, porque acaban adoptando el mismo lenguaje del productor, que es el que está más interesado en hacer que su producto sea súper bueno y deseable, ¿no? Entonces, nos venden productos, lo presentan en el iPad sin ningún ápice de crítica, por supuesto, es el hijo de Steve Jobs, y por supuesto tiene que ser buenísimo, pero es que inmediatamente a los dos días, al día siguiente, lo que más se encuentra es repetición, ecos de la fascinación que el señor en su presentación consiguió transmitir, ¿no? Y en cambio le falta el contrapunto, la parte crítica, la parte donde se discute, la parte donde se destapa lo que no puede hacer el iPad, o se destapa lo que todavía no se ha resuelto, o se destapa el problema que no se contó, etcétera, etcétera. Este tipo de cosas son muy difíciles de descubrir o de destapar, pero creo que esto sí merece una cierta forma de profesión, ¿no? No sé, ¿cómo se hará el dinero en todo esto? Pues la verdad es que nadie lo sabe. Eso no lo sabe nadie, Mon, pero bueno, a ver nuestros directores de revistas, a ver qué nos cuentan al respecto. Sí, me interesa el tema. Sí. Pues no te preocupes, Mon, que el lunes voy con el MP3 en la mano y te lo llevo al despacho. Lo esperaré. Estoy encantado. Doctor Mon Rodríguez, ha sido un auténtico placer. Muchas gracias. Y lo dicho, el lunes allí estoy en el despacho. Para mí también ha sido un placer enorme. Un abrazo, Mon, que vaya muy bien. Hasta luego. Hasta luego. Chao. increíble, si me permitís. He disfrutado muchísimo de esta conversación. Estamos aquí, la verdad que nos ha dejado, nos ha dejado sentando cátedra. Anonadados. Habrá que escucharla dos o tres veces para digerir bien toda esta información. Sí, ahora entendemos por qué el Tony va así de a gusto a la universidad, porque la verdad que es un placer escuchar gente así. No, de verdad, fantástico. Nos sitúa en la posición de entender exactamente qué es una interficie, qué es una publicación. ¿Qué es digital, una interficie? ¿Qué es cualquier cosa? Es que, de verdad, tenemos debate por delante, porque además el siguiente invitado que tenemos es José Manuel Artés, el director de Blade Magazine, que ya lo tuvimos en el último programa, que por desgracia no se colgó. Así que os vendré un poco de nuevo, pero decir que es la nueva publicación de Blade, los mismos amigos del podcast Blade, que también tienen colaboración algunos con esta Blade Magazine. Creo que tenemos a José Manuel en la línea. José Manuel, buenas noches. Hola, buenas noches. Muy buenas noches, José Manuel. Un abrazo muy fuerte y disculpa las molestias de llamar un poco tarde, pero al final, entre pitos y flautas, hemos tenido problemitas, y decir que, bueno, que es un placer tenerte otra semanita por aquí. No pasa nada, igualmente, y un saludo también a vuestros oyentes. Un saludo desde tu parte. Entonces, José Manuel, digamos que Blade Magazine, como ya comentábamos la semana pasada, es una revista, más allá del PDF, es una revista multimedia distribuida no solo para iPad, sino distribuida para Android y todo tipo de tablets. Sí, en principio estamos en iPad y en Android, que son las dos plataformas de tablet mayoritarias hoy en día. Bueno, tendríamos la de Windows, pero es más minoritaria. En principio estamos para esas dos plataformas. Y efectivamente, pues es una revista que está especialmente diseñada con un tablet en mente. Uh-huh. Entonces, digamos, podríamos decir, José Manuel, que el 2.0 es la definición exacta de la revista, en el sentido de que tenemos, más allá del texto, tenemos la posibilidad de participar, tenemos la posibilidad de elegir lo que queremos ver en cada momento a golpe de dedo, a golpe de clic, o ver un vídeo durante el transcurso de la lectura de Blade Magazine. 2.0, al fin y al cabo, ¿verdad, José Manuel? Sí, bueno, yo diría que lo que define una publicación 2.0, de hecho el 2.0 pues ya te da una idea de que es una generación nueva de revistas, ¿no? De todas maneras, 2.0, la definición es muy amplia, y hay PDFs o hay revistas que son un poco más estáticas, o que no son parecidas a nosotros, que son más parecidas a una publicación tradicional, que tú podrías decir que también son 2.0, ¿no? Porque no llegan a ser una publicación tradicional. Lo que ocurre es que en nuestro caso, digamos que la integración se produce a un nivel mucho más fuerte, mucho más profundo que otro tipo de publicaciones digitales. Por ejemplo, los enlaces se abren en el interior de la publicación, no lanzamos un navegador fuera, salimos de la aplicación y vamos al contenido que tengamos que llamar de Internet. La integración con los medios sociales, por lo tanto, la podemos hacer perfectamente también dentro de la aplicación, es decir, un botón me gusta, un botón tuitear. Todos estos elementos, digamos que son 2.0, pero mejor integrados que en otras opciones que pueden estar disponibles también hoy en día. Entonces, yo te tengo que lanzar una pregunta casi obligada, José Manuel, porque queremos recordar que la revista Blade Magazine está disponible desde muchos puntos para bajar, pero quiero recordar un caso, y es que es gratuita, totalmente gratuita. El trabajo que se está haciendo desde esta revista es gratuito. Entonces, yo lo que te quiero preguntar, José Manuel, es lo siguiente. ¿Se puede mantener el trabajo de esta revista mediante fuentes de financiación distintas a las habituales, es decir, al 2 euros, digamos, o 3 euros que puede costar una revista? Sí, es una pregunta muy interesante, y claro, obviamente al final cualquier publicación llega al punto de tener que debatir su modelo, su viabilidad económica, ¿no? Nosotros hemos considerado que en esta primera etapa lo que queríamos es dar la revista a conocer a nuestros lectores potenciales, y por lo tanto darla de forma gratuita. Obviamente hay una cosa que por el simple hecho de que nuestra revista es mucho más completa o interactiva, tecnológicamente más evolucionada que un PDF o que soluciones basadas en PDFs, tiene un coste. Es decir, aparte del coste que supone el equipo humano, que ese coste lo tiene cualquier publicación, tenemos un coste añadido que un PDF, por ejemplo, que tú puedes distribuir a través de ISU, por ejemplo, pues no tiene. Ahí tienes tu costes de distribución, pues prácticamente son cero, o de producción, y en nuestro caso no lo son, ¿no? El tema es si la gente percibe o la gente, los lectores están preparados o perciben que tiene valor, ¿no?, una revista digital, y a qué precio, ¿no? Y ahí pues estamos un poco atados de manos, porque en este sector digamos que hay unas firmas que te condicionan por completo. No es el caso de Google, porque Google lo pone muy fácil para trabajar con su plataforma Android Market, pero sí el caso de Apple, que tiene una política de precios muy muy definida, y también es el caso de Adobe, que es la plataforma tecnológica que nosotros usamos para nuestra revista y que es la misma, por ejemplo, que usa Wired u otras revistas para iPad. Entonces, probablemente vayamos a hacer un modelo de pago, no te puedo dar fechas, pero obviamente hay unos costes que se tienen que al final se tienen que financiar por la vía que sea, ¿no? Mercado de la publicidad, no te sé dar cifras, porque la verdad es que estamos pisando un terreno muy muy desconocido, y yo creo que lo importante es que la gente conozca la plataforma, los anunciantes también, y que, bueno, yo creo que al final, una vez la opción se haya asentado, la viabilidad económica se demostrará por sí misma. Pues José Manuel, le reiteramos la suerte que teníamos hace dos semanas, la que te deseamos hace dos semanas, y lo dicho, muchas gracias por aceptar la llamada, y te envío mi currículum pronto, ¿eh? Pues nada, aquí lo aceptaremos de mil amores. Muchas gracias a vosotros por estar una semana más con nosotros. Claro que sí, un abrazo muy fuerte a todo el equipo de Blade, José Manuel, que vaya muy bien. De vuestra parte. ¿Vale? Gracias. Gracias. Hasta luego. Contacto con la revista de Blade Magazine, pues fantástico, la verdad es que me encanta. En cuanto al diseño, me encanta en cuanto al contenido, me encantan muchas cosas. Funs, ¿qué me puedes decir de la revista? Pues hombre, que es la primera revista así un poco dirigida, lo que has dicho, que es la primera revista dirigida a este formato tablet. Es un formato, obviamente, que aquí es bien sabido que en España costará de arraigar, porque no tenemos tanta gente ahí fuera con un tablet. Hay poca gente todavía que tenga un tablet, por lo menos la gran masa social no tiene este sistema y tardará en tenerlo. Pero también es cierto que el público al que va dirigido esta revista es un público más propenso a tener esta clase de revista. Y la verdad es que lo ha mencionado la revista Wired, realmente las auténticas maravillas que se están consiguiendo hacer con las revistas 2.0. Yo creo que Blade todavía le queda camino, es lógico, es la primera, hay mucho camino por delante, pero la base es buenísima, el equipo humano es cojonudo, esto ya te lo digo ahora, el contenido es muy bueno, sí. Puedes comprobarlo teniendo un tablet y mirándolo, el contenido es muy bueno, falta mucho camino por recorrer. Pero de verdad, las auténticas virguerías que se pueden conseguir con una auténtica y genuina revista 2.0 es fabuloso. O sea, esto de realmente tener los vídeos, los enlaces, todo en un mismo sitio, es algo maravilloso. Y es lo que ha de ser finalmente, las revistas del futuro serán esto. Uh-huh. Y hombre, tener a alguien en España, no es que parece que sea publicidad aquí, pero no, es que realmente no, es así. Estamos aquí para hablar de ello. Es el principio, de algo muy grande, uh-huh. De algo que, pues oye, que está muy bien que una persona en España haya tenido la idea de decir, oye, esto en América hace tiempo que se hace, hay revistas como Wired que lo hacen de puta madre, vamos a hacerlo aquí también, y poco a poco pues iremos subiendo escalones y quizás siempre consigan algo muy chulo. Ahora, claro, de momento es lo que ha dicho, es difícil vender un producto así, aparte de todo lo que puede ser, pero no tengas la menor duda de que en unos años, sobre todo en el terreno que nos movemos nosotros, tan tecnológico, tan novedoso, tan tal, llegará un momento en que todas las revistas se acabarán pasando este formato. No tengo la menor duda. Sin duda. De hecho, creo que ya tenemos hobby consolas en el mercado de los kioscos virtuales y está a 2,30 €. Yo lo que me pregunto sobre hobby consolas es el usuario de internet que tenga una tablet muy probablemente sepa de lo que está manejando a la hora de comprarse una hobby consolas. ¿Qué quiero decir? Que el tío que tiene una tablet a lo mejor sabe que hobby consolas, periodísticamente hablando, es una auténtica vergüenza. No estoy diciendo ninguna cosa extraña, ¿sabes? No, o sea, es una cosa así, 2,30 €. No, es verdad, el público es muy diferente. El público, claro, de hobby consolas al público de... El público del kiosco de hobby consolas, exactamente, el público de kiosco de hobby consolas es muy distinto del público tablet de hobby consolas, muy, muy distinto. Entonces, yo a mí me gustaría saber, es un aventuro, las ventas que está teniendo Axel Springer con sus distintas revistas en internet, en kioscos como, por ejemplo, Cineo. Yo creo que realmente no tiene por qué importarles si venden menos o más. Y... De momento no, pero yo creo que algo les importará a Funs cuando fundan una tal Hobby News hace relativamente poco. Algo quizás esté pasando, Funs. Porque saben en el fondo, y esto a quien lo niegue, es que demuestra tener una idea completa de lo que es el mundo, saben perfectamente que esto acabará siendo la ley. Sí, sí, esto, sí, sí. Esto tiene que ser el futuro, esto tiene que ser lo que acabe siendo todo. Incluso las revistas menos propensas a ser digitalizadas acabarán así, tardarán años. El formato, el sistema ha de distribuirse, ha de llegar a todo el mundo. Pero esto llegará. Totalmente. Al final todo será digital, es que es lógico, ya lo es casi hoy en día. De momento, amigo Funs, quien sí que se ha pasado al digital en su tercer número es Starte Magazine, que nuestro queridísimo y nuevo amigo Ferran González, director de la revista que tenemos esta noche aquí en Arcadia Gamers. Ferran, buenas noches. Buenas noches. Nos va a explicar pues un poco sobre Starte Magazine, una revista que, en fin, Ferran, me sorprende llegar en su día a Play Games and Cards, encontrarme ahí una revista con una portada preciosa, entonando a Mizuguchi, como aquel que dice, y yo me quedo anonadado diciendo, hostia, Mizuguchi en una revista en castellano, por fin. Y la leo y me quedo anonadado, ¿no? Porque la calidad de sus textos, la calidad es fantástica, lo que resuma esa revista es casi un producto cultural a la hora de hablar del videojuego, un producto artístico. ¿Cuál es el leitmotiv, Ferran, que tenéis en un principio pensado sobre Starte Magazine? A ver, Starte Magazine nació como un proyecto para recoger toda esa esencia de los libros de videojuegos profesionales y, o sea, realmente hacer un poquito de ensayo, ¿vale? Para la gente que quiere saber un poquito más sobre videojuegos, no la información que, bueno, que normalmente se da y quieren saber un poco más. Que para eso es de lo que estamos trabajando. O sea, nosotros lo que hacemos, aparte de informarnos, es investigar un poquito pues otros juegos que también tienen relación con esos, con los juegos que criticamos o los personajes que estudiamos o las teorías que publicamos. Porque Ferran, sé que la revista empieza a ritmo mensual, quería recordar, lleva tres números en el mercado, es decir, que hace seis meses cuando empieza esta andadura empieza en el territorio físico de la revista física, normal, corriente y moliente, a 5 euritos, con una edición fantástica, si me permites, quiero decir, no es una revista, bueno, no sé si os acordaréis de Game Type en su última época, rollo papel de váter, con una calidad brutal, pero con calidad de váter del papel. Pero en el caso de la revista, pues no, una reedición maravillosa a 5 euros que da gusto pagarlos. No obstante, cuando llega el tercer número, ¡oh! Sorpresa, y la revista pasa al espectro digital. Sí. Algo que algunos hemos encajado bien, pero quizás otros no han encajado tan bien. Uh-huh. Ferran, yo te quiero preguntar, ¿por qué este paso? ¿Ha sido algún problema de distribución? ¿Ha sido para aligerar gastos? No sé si será mucho preguntar. No hay problema. Tenemos, en un principio, como somos una editorial muy pequeñita, pero muy, muy pequeñita. Entonces, no somos ni Axel Springer, ni somos unidad editorial. Por tanto, no podemos tener unos gastos tan importantes, ¿vale? Que significan en papel. Empezamos en papel porque teníamos la esperanza de que arrolláramos, digámoslo así, íbamos de ambiciosos a más no poder, ¿no? Pero quiero decir que realmente no hay hay bastantes problemas con el tema de, sobre todo de distribución, y porque realmente llegas a las tiendas y en las tiendas realmente cuando te ven les suena extraño, entonces te ponen en un rincón donde casi no se encuentra. Entonces es difícil aguantar todo ese instrumento tan lento que es la distribución y la venta física, llegará un momento que solo lo puede soportar las multinacionales, digámoslo así. Uh-huh. Y veremos cuánto aguantan, porque el paso llegará algún día, en algún momento esto tendrá que cambiar. Realmente nosotros en físico estábamos compitiendo con Hobby y en Cineo también estamos compitiendo con Hobby, por tanto seguimos los dos ahí al lado, o sea, siguen mandando ellos, ¿no? Pero bueno. Sí, pero bueno, también el poder que han tenido, el poder mediático que han tenido, pues es obvio, ¿sabes? O sea, al final tantos años en la industria y el kiosco, pues al final pasan factura y esto al final se ve representado también en el kiosco Cineo. Lo que pasa es que es lo que estábamos comentando antes de que entraras, no sé si has llegado a escucharlo. No. Que creo que el espectro de la gente que se puede permitir el lujo de o el acceso de comprar una revista como es Encini o Starty Magazine o Hobby Consolas, creo que la gente que compra esas revistas normalmente tiraría a una Starty Magazine, si la conocen, que una Hobby Consolas, porque creo que el tipo que sabe dónde está Encini sabe perfectamente que a lo mejor Hobby Consolas no es el paradigma del periodismo sobre videojuegos. Ya. Lo que es que, bueno, si habéis entrado alguna vez en el kiosco de Cineo, hay revistas para todo tipo de lector, ¿vale? Totalmente, desde Don Balón hasta... Sí, exacto. Y entonces dices, ostras, Don Balón, Marca, también están en Cineo. Pues entonces, eso quiere decir que también la gente que... realmente es un proceso. La gente va cambiando. Por supuesto, sabemos que aún las tablets o los iPads son dispositivos caros y, bueno, cuesta el proceso de cambiar. Pero por ejemplo, Marca o Don Balón son de los dos productos más vendidos en Cineo, ¿vale? Uh-huh. Entonces, eso quiere decir que hay mucha gente que la compra en digital ya. Sí, ¿vale? Sí, sí. Entonces, eso quiere decir que también que un lector medio ya se está acostumbrando a leer revistas, las revistas que normalmente tenían papel. Y tampoco me extraña que Hobby Consolas sea la primera revista de videojuegos en castellano que sea la más vendida. Uh-huh. ¿Vale? O sea, realmente sí que puede sorprender que el lector medio de Hobby, que es una media baja de edad, también hay mucha gente adulta y de una edad ya de unos 25 o 30 años que sigue comprándola. O sea, no podemos negar eso. Y nos sorprendería mucho de la gente que lee... No digo que sean de peor calidad o de mayor calidad, sino que Hobby aún hobby tiene una posición hobby. Muy dura, muy grande. Hobby es hobby, eso está clarísimo. Exacto. Sí. Total, Ferran, lo que sí que te quería preguntar, evidentemente, es sobre... A ver, estamos muy mal acostumbrados en España, en el sentido de que el tema de la revista digital, desde que empezó aquí en España, no sé quién fue el precursor, a lo mejor fue en Magazine, la revista de Nintendo de nuestros amigos del Comando DS de Madrid. No sé quién serían los primeros, la verdad es que no lo sé, pero desde siempre estas revistas se han ofrecido de forma gratuita. Lo que pasa es que, claro, vosotros estáis ofreciendo un contenido, no diré ni mejor ni peor, sencillamente diré que es un contenido que intentáis mantener una identidad totalmente fuera del espectro comercial, y por ello tenéis que veros retribuidos de alguna manera, y el precio al final elegido ha sido 2,99. Sí. ¿Te sorprende la gente que no haya entendido este precio? Que no haya entendido ya no el precio, que podríamos entrar a discutir si nos gusta más o nos gusta menos, pero ¿te sorprende que la gente no entienda el hecho de pagar por un contenido periodístico? En realidad, me sorprende que la gente que haya leído Star Magazine en los dos primeros números sí que se queje, realmente. Uh-huh. O sea, realmente, sí, la gente que no la ha leído, realmente me da igual realmente lo que opinan, porque si no la han leído, opinan gratuitamente. Y bueno, hace dos días salió un reportaje de un magnífico periodista que es Minchinela, sobre trolls y sobre gente que opina en la red sin tener ni idea. ¿Sabes? Entonces, poco me importa esas opiniones. Pero sí me importa la gente que sí que ha leído los dos números, los ha valorado muchísimo, les ha encantado, y ahora que no la tienen en un medio físico, se echen para atrás, ¿sabes? Me duele, pero bueno, no se puede hacer otra cosa que resignarse y bueno, y encontrar otros compradores que no les importe tanto. Correcto. Pues yo, Ferran, me parece súper interesante todo el tema de Starty Magazine, de verdad, o sea, me parece una lectura también más que recomendada, o sea, si de verdad es que darle una oportunidad, porque este paso que vais a dar con Starty Magazine, muy probablemente, oyente que estás escuchando ahora mismo Arcadia Gamers, mejor dalo con Starty Magazine que con otra cualquier revista de videojuegos que no esté, digamos, tan a la altura periodísticamente de Starty Magazine. Así que de verdad, si tenéis la ocasión de darle un vistazo a esta revista, si tenéis la ocasión de poder comprarla, poder leerla, poder disfrutarla, no dudéis en hacerlo porque de verdad que vale la pena, chicos, vale la pena. Y estamos hablando de una revista que trata los videojuegos con mucho, mucho amor y mucho, mucho respeto, que no es poco, ¿eh? No es poco en una situación como la que estamos periodísticamente hablando dentro del videojuego en España. Pues si habláramos del resto del periodismo, yo creo que hoy ni acabábamos, amigo Chache. No, y más como está el tema. Al menos que vean las previas. Hay un par de páginas, hay un par de reportajes que se pueden leer perfectamente sin pagar nada. ¿Y qué opinen? No sé, que digan, ostras, pues vale la pena. O dice, pues no vale la pena. Claro, exactamente. Pero al menos que lean la preview, que está gratis para todos lados. O sea, realmente, el tema de que prefieren leer, se prefiere leer gratis, es un tema muy, muy complicado y, bueno, y tiene mucha historia y, bueno, sería para otro debate, ¿no? Pero quiero decir, correcto, que realmente que le echen un vistazo, simplemente, y verán si vale la pena o no. Vale, fantástico. Pues, sí. Ferran, lo dicho, muchísimas gracias por aceptar la llamada y ha sido un placer estar charlando un ratito contigo. Gracias a ti. Nos vemos prontito, ¿vale? Un abrazo muy fuerte. Venga, un abrazo. Hasta luego. Hasta luego. Muy bien. Hasta luego. Starte Magazine, chicos. No sé si habréis tenido el gusto de verla, Funs, Sergio o Edu. Bueno, yo sí, ya sabes que fuimos juntos a comprarla. Claro, estoy aquí proponiendo el tema. Jugamos a la radio, venga. O sea, juguemos a la radio. Sergio, de Starte Magazine, ¿qué impresión te da? Pues muy bien, la verdad que una calidad, tanto bueno periodísticamente como estéticamente, ¿no? La revista está muy bien y los juegos que tocan y todo esto... cosas curiosas, ¿no? Te pasan desde un Heavy Rain hasta un Sparse, ¿sabes? Es algo bastante... A mí me ha gustado, no sé, yo creo que si todavía encontráis algún kiosco, algún sitio donde la podáis encontrar los dos primeros números, adquirirlos y después pues el tema, ¿no? Descargar ese PDF, ¿no? Luego... Sí, os gusta, desde luego. Play Games and Cars es uno de los puntos de venta donde podéis comprarlos, en Arco de Triunfo, al lado de Norma, detrás de la tienda de Norma, de hecho, Play Games and Cars, donde te atenderán perfectamente y tendrás al alcance de tu mano pues todo tipo de tienda retro, todo tipo de, como el caso de comprar Starte Magazine o comprar incluso cartas de Magic, que ahora que ha salido la nueva colección también, de la tercera edición de este nuevo bloque de Magic, pues fantástico. Ahí lo tienes todo, en Play Games and Cars. Play Games and Cars. En el Triángulo Friki de Barcelona. Mira. Así que ahí está, detrás del Norma, esa misma manzana, detrás. Detrás del ahí Norma. Lo tenéis. No tiene pérdida. Si os decimos la calle no lo sabréis, pero si os decimos que está detrás del Norma, todo el mundo sabe dónde está. Exacto. Chicos, tenemos un invitado muy habitual dentro de Arcadia Gamers, pero sobre todo del Club Vintage. Tenemos a nuestro querido amigo José Manuel Fernández Speedy, director de Methodologic. Speedy, buenas noches. Muy buenas noches a todos, ¿qué tal? Speedy, pues nada, es un placer tenerte otra noche aquí. Y claro, lo que queríamos comentar hoy era este asunto de las revistas digitales, que como bien sabrás está a la orden del día. Además tú eres colaborador, si no me equivoco, de Starte Magazine, desde este número 3. Exactamente. Y hemos hablado ahora mismo con Ferran, al cual ha sido un placer tener aquí. Y nos gustaría, Speedy, antes de nada, por ejemplo, que comentaras que no solo escribes en Starte Magazine, sino que has tenido el gusto de escribir en otra revista digital. Estás escribiendo ahora mismo en otra revista digital como es, si no me equivoco, Retromaniacs. Exactamente. No es nada nuevo esto, de las revistas digitales. No, la verdad que no. Nunca he sido precisamente muy... O sea, no he estado muy al tanto del tema de las publicaciones digitales, ¿no? Y de hecho, de las que estaba al tanto, pues han cerrado a cal y canto, ¿no? Pero evidentemente, yo creo que es el futuro a seguir, ¿sabes? La dinámica que tiene que seguir lo que es la prensa digital del mundo del videojuego. Ha dicho la prensa digital, la prensa en general, ¿sabes? Entonces, Speedy, lo que te quería comentar... Funsa, además tú podríamos hablarnos de Games Tribune, ¿no? También, que eres sí, colaborador, bueno, si no me equivoco. Bueno, hemos colaborado alguna vez sí, con ellos. Con Game Over, Games Tribune. Es Game Over quien colabora con Games Tribune. Yo tengo la fortuna de vez en cuando de colocar algún articulillo. Sí, pero he tenido la suerte de poder colaborar con Games Tribune, que también es una de estas revistas de PDF digitales. Sí, no, es que revistas digitales hay mucho y como bien comentábamos, el espectro nos ha convencido de que estas revistas son gratuitas siempre, cuando no tiene por qué serlo, ¿sabes? Entonces, lo que nos sorprende es que llegue Starte Magazine y sea de pago. Speedy, ¿tú lo entiendes esto? Pues lo puedo llegar a entender. O sea, del mismo modo que yo agradezco que haya publicaciones gratuitas, eso es algo que es de cajón. pero entiendo el hecho de que al igual que hay música de libre distribución y hay juegos, videojuegos que sean de distribución gratuita y tal, entiendo que se deba o se pueda, exista el derecho de cobrarse por algo, ¿sabes? Y claro, en ese sentido me remito a lo que he dicho, a la música, a lo que ha pasado con la música, con los videojuegos, en fin. Mm-hmm. Sí, es una cosa posible. Está pasando. Pero claro, Speedy, tú que eres, ¿cómo te diría? Eres polifacético a la hora de escribir, quiero decir. Estás en methodologic.com, que la diriges, estás en esta revista, has estado en revistas físicas como lo ha Digging in Game Type, que la leíamos Edu y yo de niños y aquí nos hemos encontrado, amigos Pidi, como siempre comentamos, y ahora estás evidentemente en revistas digitales. Yo lo que te quiero preguntar, Pidi, es una pregunta tan amplia y tan difícil de contestar como ¿a dónde vamos? Pues qué complicado es de responder, es muy difícil, pero yo pienso que el papel es lo que se va a terminar extinguiendo de un momento a otro, y sobre todo lo que es en aquí en España, ¿sabes? El hecho del por qué, ¿no? Evidentemente porque hemos comprobado que han aparecido revistas de un calibre, de bastante calidad, ¿no? Y ofreciendo algo diferente a lo que se ve hoy día que vende, que por desgracia no es de demasiado calidad, y han desaparecido, ¿no? Uh-huh. Y aún así es de sabido que las revistas que siempre han arrasado están bajo mínimos a día de hoy. Sí. O sea, que parece que el objetivo es, el camino es muy, muy, muy, muy fijo, ¿no? Ves como la propia Hobby Press se vuelca también, se está empezando a volcar en Internet, y lo mismo va a ocurrir también con Marketplayer en ese sentido, que también considera Internet como una opción viable, y pienso que el camino va a ser al final ese. Uh-huh. Fantástico, Speedy. Pues veremos cómo sigue el camino, pero esperemos que estemos todos juntos y coincidamos en él, ¿sabes? Sería maravilloso. Lo bueno es que hay adaptabilidad, y yo creo que todo el mundo se puede... No va a haber ruina en ese sentido porque el papel desaparezca, que me va a dar mucha pena, pero... Sí. Pero yo creo que es lo que va a pasar. Exactamente, pero bueno, yo creo que es eso. Al final, como bien decía el doctor Mon Rodríguez, lo que va a pasar es que el papel quizás no desaparezca. Va a ser una especie de regalo, de lujo para la gente, para poner ahí en sus armarios y tal. Pero más allá de eso, no sabemos qué pasará. Así que, lo dicho, Speedy, muchas gracias por tenerte esta noche aquí otra vez. Y nos gracias, veremos prontito en el Club Vintage. Nos veremos pronto, seguro. Ahí estaremos. Un abrazo. Un abrazo, Speedy. Hasta luego. Adiós. Además, lo bueno de Speedy siempre es eso, ¿no? Que como ha participado en tantos sitios y ha estado en todos esos sitios, es que es una fuente de saber, Edu. Es una fuente de la sabiduría. Siempre ha estado en muchos sitios, estaba ahí, y la verdad es que siempre va bien colaborar con él. Sí, hombre, es un placer. ¿Funs? Algo que me gusta mucho de las posibilidades que está abriendo la distribución digital, sobre todo ahora que hablamos de revistas y videojuegos, es precisamente eso, ¿no? De que da pie a que mucha gente que quizá en otras circunstancias jamás podría haber tenido esta ventana cara al público para expresar sus opiniones, o de que revistas que van dirigidas a un público tan concreto, tan pequeño, tan cerrado, que no dan para una distribución impresa, que claro, cuesta mucho dinero, puedan llegar a esta gente. Starter Magazine, por ejemplo, lo que hemos dicho, tiene un público muy concreto, un público apasionado a que los videojuegos es más que un ocio, que es una cultura, un arte. Claro, esto, desgraciadamente en nuestro país, no es un grupo de gente muy mayoritario, con lo cual distribuir a nivel estatal es muy caro. Las distribuciones digitales que nos permiten que gente que de otra manera no podría entrar en este mundillo puedan entrar y puedan decir la suya. Y gente como, por ejemplo, la misma radio, o sea, la misma Arcadia Gamers, gracias a la distribución digital ha conseguido llegar a millones de personas. ¿Millones? Es verdad, que de otra forma, claro, tú imagínate que no hubiera distribución digital en Arcadia. Uh-huh. Nos quedaríamos aquí en Cerdañola. Uh-huh. Claro, llegaríamos a gente, obviamente, pero no podríamos llegar a tanta gente. Totalmente. Gracias a lo digital, a las revistas en PDF, gente que jamás habría escrito en una revista porque no habrían dos en el mercado, requerirían unos títulos universitarios, yo qué sé. Gente que es simplemente aficionada y amante de los videojuegos jamás podría haber escrito. Y a mí me resulta apasionante pues que gente amante del videojuego ya está pueda tener una ventana de cara al mundo en el que puede decir sus opiniones. Sí, señor. Luego será el público quien diga si eso es mejor o peor. Y si hay que pagar, pues se paga. Uh-huh. Porque también hemos de empezar a acostumbrarnos, y esto lo digo a todo el mundo, hay que empezar a acostumbrarse que lo digital no implica que sea gratuito. Si un contenido es bueno y es digital, pues hay que pagarlo, como cuando íbamos a la tienda y nos comprábamos algo y lo pagábamos. Esto también hay que empezar a coger este chip. Pero bueno, te digo, para mí la distribución digital abre la puerta a mucha gente, y eso ya de por sí ya es fantástico. Uh-huh. Increíble. Tenemos un nuevo invitado, José María Villalobos, el cual es un placer de nuevo saludar desde Arcadia Gamers, Vida Extra, redactor de Vida Extra. José María, ¿cómo estás? Hola, estupendamente, Tony. Un placer tenerte por aquí, amigo. José María, nos comentaba una cosa Speedy muy interesante, y es el hecho de que comentaba que las revistas que siempre han funcionado ahora están, digamos, bajo mínimos, ¿no? Y las que han entrado en el territorio español, digamos que quizás no han tenido la aceptación que se podía esperar, ¿vale? Yo a esto, ya personalmente, porque fui partícipe de una de ellas, pero si me permitís, creo que en Gamer fue juzgada de una manera bastante injusta, pero quiero meter sobre todo a Edge en ese paralelo de la injusticia, ¿no? En el sentido de que yo sé de mucha gente que la criticó casi sin haber puesto un solo ojo en ella, ¿sabes? O sea, ni molestarse, porque el hecho de que parece que está como defenestrado totalmente el papel y los videojuegos. No sé si estarás de acuerdo en esto, José María, pero ¿hay alguna manera de librarse de esta cosa? Lo de la revista es que no lo entenderé nunca. Me refiero a que las revistas en España, un problema que han tenido las revistas que se mantienen en el sector, como Hobby Consolas y tal, digamos que esas revistas empezaron a principios de los 90, y digamos que han crecido de una manera mucho más lenta que los que empezamos a comprarlas entonces. Entonces, yo lo que busco en una revista es algo que esté a la altura de mi edad, y que me hablen no como a un adolescente o como a un niño, sino como a un adulto que soy. Por lo tanto, los contenidos que encuentro, no encuentro un lenguaje que me satisfaga. Eso vino a ocupar ese puesto la revista Edge, que digamos que la revista Edge podría ser como la carrera de tu cinema en cine, pero en videojuegos. Entonces, nunca entenderé por qué se la trató tan mal aquí en España, porque, vale, había problemas en la traducción al principio, mucho material escrito desde fuera, pero era cuestión de tiempo que todo eso cuajara, y necesitábamos una lectura así. Por lo menos. Para los que empezamos en los 80, a principios de los 90, necesitamos una lectura a la altura, sí. Que profundizara en los temas, que tratara el tema del ensayo, que cogiera los juegos y hablara de ellos dirigiéndose a un público adulto. Eso, digamos, que es lo que tiene ahora mismo Starte Magazine, que creo que hay gente por ahí ahora mismo con la que habréis hablado. Sí, hemos hablado con Ferran y con Speedy. Uh-huh. Pues, José María, aparte de que estoy absolutamente de acuerdo contigo, no sé, yo es que creo que sí, quizás Edge necesitado un poco más de tiempo, ¿no? En este mercado tan duro como es el español, ¿sabes? Pero ya te digo, es que el caso de Endgamer también resultó un poco frustrante, en el sentido de que por fin, y quiero insistir en que no lo digo porque yo estuviera allí escribiendo, quiero insistir en esto, por favor. Endgamer daba una visión al Nintendero de la calle que yo creo que mucha gente quería, porque yo creo que el Nintendero de la calle no se quiere ver representado con algo como Nintendo Acción. No se quiere ver representado con algo así, es que es así, ¿sabes? O sea, es que no le da la gana al Nintendero, y con toda la razón del mundo. Y cuando se lo das con Endgamer, te encuentras en la calle, como aquel que dice, ¿sabes? Funciona bien, pero después deja de funcionar. Y eso añadido a la crisis económica que vivíamos ya en aquel momento y que seguimos viviendo, de la cual parecía que íbamos a salir, pero seguimos metidos, eso es otra discusión, pues afecta al final. Claro, el tema de lo que comentaba de Nintendo Acción, es que sigue siendo una revista para niños. Yo conozco a gente incluso que todavía la compra por inercia. Sí, desde los 90, pero es que el lenguaje que siguen utilizando, claro, es que es para críos. Digamos que es el síndrome de Peter Pan. Son revistas que se han mantenido siempre dirigidas hacia un mismo público, y que no hayan sabido crecer, simplemente han ido renovando el público que les leía, porque evidentemente yo hace muchísimos años que no compro Nintendo Acción, como mucha gente de mi edad, supongo, pero han ido entrando un montón de gente jovencísima que han ido manteniendo ciertos números para que esa revista siga adelante. Uh-huh. No, lo que no entiendo es por qué no había un público para una revista como, por ejemplo, Edge, que se supone que todos queremos, no sé, que todos queremos sentirnos como, no sé, sentir que este medio se toma en serio y de una forma madura. Y de repente fue un poco desolador. Yo recuerdo que quería preparar una entrevista por aquella época, cuando escribían en Over a Aitor Urraca, el director de Edge. Lo tuvimos varias veces aquí en Arcade Gamers, además, al bueno de Aitor. Claro, es que lo curioso es que coincidió. Dice, no, es que nos hemos ido a pique. Digo, no me lo puedo creer. Sí. No me lo podía creer. Y siempre estaré agradecido. No hace mucho le mandé un mensaje personal por Facebook agradeciéndole una vez más, una mil veces, lo que hicieron por mí en el sentido de la satisfacción que me producía leer una revista así. Y además es que las críticas que le pegaban, yo creo que era de mucha gente que no tenía ni puñetera idea de lo que era Edge, lo que significaba Edge, y al fin y al cabo, después parecía que todo el mundo se compraba la Edge UK, ¿sabes? Y en el kiosco de Barcelona donde venden la Edge Full siguen habiendo la misma cantidad cada semana y parece que no la compraba tanta gente. Qué lástima, ¿no? Una revista tan necesaria. Sí, sí, pero necesaria. Sí, no, la palabra es necesaria, Funs. Totalmente. No obstante, José, ¿qué te parece lo que podríamos llamar las revistas digitales, ¿no? O sea, ¿tú crees que hay futuro con esto? Sí, el tema. José, parece que tenemos un problemita. A ver, José, hola. ¿Me escuchas? Ahora, fantástico, perdona. Que está el tema romántico de siempre, ¿no? De tener la revista en no leerla. Y no sé, yo mantengo mis cuestiones más preciadas, pues bien organizadas en estanterías y tal. Pero también es cierto que el final, entonces, hay que pagar por revistas. Sí. Y, de hecho, ahora mismo se benefician de la explosión de aparatos como el iPad o demás tabs, que lo hacen muy cómodo a la hora de tener siempre ahí una suscripción y con unos formatos que pueden estar hechos expresamente para verse en esos aparatos. Con lo cual, evidentemente, sí a la distribución digital. Si hay tanto problema para la distribución física, cosa que a lo mejor, no sé, habría estado bien que pudieran convivir una y otra, pero si no puede ser así, claro que sí a la distribución digital. Por supuesto. Pues José, ha sido un placer tenerte esta noche por aquí. Espero que te tengamos pronto y si además me pego yo un desayunito de esos que os pegues por Sevilla, pues será fantástico. De verdad que quiero ir a Sevilla, es que me muero de ganas de ver esa parte de Sevilla, porque de Andalucía, quiero decir, porque sí, solo le conozco la parte de Cádiz, Pepe. Entonces, es un auténtico placer. Te recibiremos con los brazos abiertos y con un buen serranito. Pues será un placer, José. Un abrazo. Me apunto, ¿eh? Oye, a ver si nos vamos un día a Sevilla, a ver qué pasa por allí. Vemos al Wasabi también, que hace mucho que no lo vemos. Pues, José, un abrazo muy fuerte, ¿vale? A vosotros también. Y mucha suerte con Vida Excital. Un abrazo. Que vaya muy bien. Hasta luego. Pues es muy interesante todo esto que está sucediendo esta noche. Yo creo que está quizás un poco alejadito del tono de Arcadia Gamers, pero yo estoy disfrutando mucho. ¿Sabes qué pasa? Me estoy dando cuenta cada vez más que si revistas... Uy, Funs, qué voz, ¿eh? De tristeza. No, ¡hostia! No, digo verdad. Es la voz de Funs Reflexión. Edge era una revista necesaria totalmente. Era una revista que hacía falta. Una revista diferente, una revista adulta, y desapareció. Y me gusta pensar, ahora sobre todo esta noche, viendo todo el panorama, que si Edge hubiera aguantado un poquito más, quizá ahora podría haber hecho el salto a digital y haberse mantenido. Y sí, podríamos bajarnos incluso pagando. Yo, de verdad, por una Edge digital, yo pago encantado. Y bajarnos la revista y seguir disfrutando de esta magnífica revista en nuestro formato digital. Sí, sí, ya a mí... O incluso en Gamer también, quizá sí. Podría haber, si hubiera resistido un poquito, hubiera podido pasar al formato digital, que insisto, es que yo creo que puede salvar muchas revistas sí. Que de otra forma no podrían subsistir. Totalmente. En este formato. Totalmente, sí, Funs, totalmente. Pero es que además la frustración de esto es esa sensación de que, ya te digo, la hipocresía, y sí, sí, hipocresía de mucha gente de criticar una revista que no tiene ninguna intención de comprar, ¿sabes? O sea, por el mero hecho de hacerse los listos y que, no sé, da rabia. Francamente, me da rabia. Desconocimiento total y descalificación absoluta hacia unos profesionales como la Cova de un Pino, que me pondría aquí a nombrar a todos y cada uno de ellos, que no merecieron el trato recibido con esas revistas. Porque, no sé, que vengan y me digan cuáles eran los errores de Endgamer. Quiero decir, los errores de los artículos, los errores... ¿Cuál era el problema de esas revistas? Porque... Sí, coño, es que el problema era que éramos sinceros, el problema era que era una traducción del inglés, eso no era del todo cierto, eso fue un rumor. La lástima es eso, que... Quiero decir, hay contenido inglés, evidentemente, pero gran parte de la revista también tenía contenido español. Pero qué lástima que te vas al kiosco hoy en día, te vas a un kiosco a ver la sección de videojuegos y en general pues lo que ves es eso, es lo que hemos dicho, es Hobby Consolas, la revista Nintendo Acción... Axel Springer y Marca y, Player, y Marca Player, que no se nos olvide porque estamos ahí obviando a Marca Player y creo, desde mi más sincera opinión, que es una gran revista a un muy buen precio. Para es un público al que va dirigido, es el que es, pero para ese público yo creo que es una revista más que buena. Y a un precio exquisito. Un precio exquisito. A 2 euros, una lectura súper recomendada. Que vas al kiosco y los videojuegos, nos dicen que los videojuegos son lo más, que los videojuegos son la caña, los videojuegos son, todo el mundo está hablando de los videojuegos. Ves al kiosco, revistas de cine ahí a tutiplén, todas las que quieras y de gran calidad. De videojuegos, ¿qué tenemos? Es verdad que tenemos excepciones, pero en general es muy triste. En cambio, te vas a cualquier otro país de Europa, te vas al kiosco y alucinas. Sí, sí, sí. Yo sí. Cuando me voy a Londres, por ejemplo, aquí, no solo compro la Edge, que es algo, yo no me voy a Londres sin comprarme la Edge, sino que alucino, por ejemplo, con revistas dedicadas a lo retro. Uh-huh. Revistas dedicadas al retro gaming, en exclusiva, y funcionan la mar de bien, y son exquisitas. Es fantástico, ves que realmente los videojuegos tienen la repercusión en el kiosco que deberían tener, que aquí no tienen. No tienen. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Sí. Si el medio digital ha de servir para que estas revistas puedan salvarse, oye, ojalá, ya te digo, ojalá revistas como Edge hubieran aguantado un poquito. Un poquito más, ¿verdad que sí? Más. Alfonso. Alfonso. Hola, muy buenas noches. Buenas noches, Alfonso. Alfonso Gómez, nuestro queridísimo amigo de Level Up y Badejuegos.com, director de Badejuegos.com, al que, bueno, es un placer de nuevo saludarte, Alfonso. En un tema periodístico total, yo de verdad estoy deseando que lo escuches, porque creo que ha sido muy divertido para el que le mola este asunto, al que le gusta este mundillo. Y creo que vamos a sacar conclusiones muy interesantes después de escuchar esto de nuevo, de darle un par de escuchaditas, porque de verdad que está siendo muy interesante. Alfonso, revistas digitales, páginas web, revistas físicas. Yo te quiero hacer una pregunta que es la siguiente. ¿Tú crees, Alfonso, que la forma de afrontar el contenido digital debe ser el mismo que el que se afronta cuando es físico? Quiero decir, ¿habrá algún cambio en este aspecto? A ver, bueno, lo primero es dar las buenas noches a los oyentes y a todos vosotros. Persona es que es vasco, es buena gente. Hola, Alfonso, hola. Y decir que sí que es una lástima no haber podido escuchar en directo las cosas, pero bueno, ya sabéis que me tenéis como fiel oyente en el podcast, así que estaré deseoso de escuchar lo que han dicho mis anteriores compañeros y lo que habéis dicho vosotros. Y bueno, para no robaros mucho tiempo, que vamos tarde. Sí. Pero bueno, tenemos 10 minutitos y no más. Vale, 10 minutitos para ti. Me voy a ceñir a la pregunta que me has dicho. A ver, la verdad es que no se puede tratar. Alfonso, perdona, ¿puedes repetirlo? Que se ha cortado un poquito el teléfono. Perdón, me repito. Que no se puede afrontar la forma de trabajar y la forma de tratar el contenido de la misma forma en la que se trabaja en Internet. Por varias razones. La primera de todas es porque la gente cuando está en Internet lo que busca es, lamentablemente, el clic rápido, busca leer en diagonal muy rápidamente y quedarse con la información más básica de la noticia o del texto o de lo que se trate en la página web. Entonces, tienes que ser muy inteligente a la hora de manejar los textos, tienes que ser muy conciso y tienes que ser muy directo. Y luego también porque yo, por ejemplo, lo vivo en la redacción del Correo, que es uno de los, bueno, el periódico más importante de Euskadi, que narices, está ahora haciendo transición a todo lo digital y ves la redacción del periódico papel y son a lo mejor 60, 70 periodistas y ves la redacción del correo digital y son 10 periodistas. Entonces, es distinta la forma en la que se trata la noticia y son distintas las formas en las que se trabaja, uh-huh, digital que en papel. Ya. Una pregunta, Alfonso, ¿el correo tiene contenido en vasco o solo es castellano? En castellano, sí que tiene algunas cosas en euskera, pero digamos que... ¿Perdona, Alfonso? Tenemos problemitas con el teléfono. Alfonso... ¿Ahora? Perdona, sí. Es que estamos aquí en alguna zona que a lo mejor no tiene mucha cobertura, a ver si... No te preocupes, lo venimos arrastrando un poco en las últimas llamadas, parece que quizás sea cosa nuestra, pero, perdona, Alfonso, ¿puedes repetir? Sí, no, que el grueso de la información del correo es en castellano y luego sí que tiene algunas cositas como cultura, etcétera, que es en euskera. Uh-huh. Entonces, lo que vendría a ser el espectro, Alfonso, del periodismo que llega con esta nueva forma de comunicarse, como es el de la revista digital, que como bien nos decía el doctor Mon Rodríguez, más allá de revista o no revista, lo que sea digital, ¿puede cambiar de alguna manera? Alfonso, ¿tú crees que esto llegará y cambiará la comunicación del videojuego de alguna manera? O sea, ¿qué quiere decir? ¿Se popularizará quizás tanto como se ha popularizado el podcast, nuestro podcast? No, o sea, no el nuestro, sino el hecho de hacer podcast, el hecho de hacer un programa de radio en lata o el hecho de ofrecer contenidos en vídeo, ¿sabes? O sea, ¿tú crees que dentro de unos años, por ejemplo, Badejuegos, por decirte una página así al azar, tendrá un apartado revista descargable para iPad, descargable para tablets y tal? ¿Tú crees que esto llegará tal día? Hombre, es que es muy difícil, ¿no? Nos metemos ya en... en el asunto de sacar la bola de cristal y de escrutar el futuro y determinar lo que va a pasar. La verdad es que es un movimiento que está ahí. Los medios de comunicación, bueno, ya sabes que no estamos muy sanos y que se mira todas las inversiones y todos los movimientos que sean algo arriesgados con lupa. Entonces, pues bueno, se necesita que haya pues estos precursores valientes que sean, digamos, la punta de lanza de algo que puede ser mayor. Digamos, pues por ejemplo, Blade Magazine o Starte Magazine, o si no, pues te puedes ir a periódicos como el Daily, que es de Rupert Murdoch, que es el magnate más importante de los medios de comunicación de Estados Unidos, que están intentando pues experimentar con estos nuevos soportes, con esta nueva forma de hacer periodismo, pero que es que, claro, no sabemos a dónde va a llegar. Es que ni siquiera el periodismo más tradicional se está sabiendo adaptar del todo al medio digital. Es decir, por ejemplo, aquí en España tenemos dos ejemplos de periodismo generalista muy claros. O sea, por un lado tenemos El País, que ha apostado por un medio completamente abierto al público, por un medio accesible al 100% de su información, y por otro lado tenemos todo lo de Unidad Editorial, como El Mundo o Marca, que tienen unas secciones en Orbit que son de pago. Uh-huh. Entonces, claro, o sea, ¿cuál de las dos se va a llevar el gato? ¿O cuál de los dos modelos tiene razón? No lo sabemos. Estamos todos a la expectativa, guardando la ropa, como quien dice, ahora que está lloviendo, y vamos a ver qué va a pasar cuando escampe y salga el sol. Entonces, ojalá algún día tengamos un apartado de revista en Badejuegos, porque significa que las cosas van bien, no solo para Badejuegos, sino para el periodismo de videojuegos especializado. Uh-huh. Porque, bueno, comentábamos con Funs, por ejemplo, que quizás la revista, o sea, el mundo de la revista de videojuegos quizás necesitaba una Edge, ¿verdad, Funs? Hacía falta algo así. Hacía falta. Y Starte Magazine quizás cubra este hueco, o quizás Blade en los próximos meses, que ya os digo que no solo se trata de Blade o de Starte, o sea, es que se trata de Games Tribune, se trata de Retromaniac, se trata de muchas revistas digitales que, por desgracia, son muchísimas, y nos vais a perdonar que no las digamos, si algún oyente que escribe en esas revistas no lo hemos dicho hoy, yo de verdad que me envíe un email y la semana que viene lo invitamos y lo entrevistamos por pedir disculpas. Pero ya te digo, Alfonso, es que es sorprendente, y ya te digo, creo que depende sobre todo de la sanidad del medio del periodismo, del videojuego, el que tengamos en algún momento de los próximos meses, los próximos años, estas revistas digitales de cada medio, ¿no? Imagínate la revista digital de MediaStation, la revista digital de Badejuegos, la revista digital de Bandan. Puede ser, ¿por qué no? ¿Sabes? Y además ofreciendo contenido extra, contenido exclusivo para esta revista. Podría ser, podría ser. A ver, jugando con la bola, Alfonso. Es que la verdad es que lo que, además de que el medio necesita un hecho o una revista de ese estilo, en realidad lo que necesita este medio es la profesionalización al 100% de la gente que quiere trabajar en ella. Y no vamos a entrar en la diatriba de si necesitamos licenciados en comunicación, cualquier tipo de licenciatura o gente con cualquier tipo de estudio. No, o sea, necesitamos gente que sepa primero de videojuegos. O sea, y que respete el medio, Alfonso, y que respete el medio. Pero sobre todo eso, necesitamos gente que sea profesional, que entienda, por un lado, que esto es periodismo, pero también, por otro lado, que esto es periodismo de producto y que es una industria, y que las compañías, queramos o no, se gastan miles de millones de euros, que no vamos a entrar a pensar si tienen que reciclar su forma de desarrollar los videojuegos y su modelo de negocio, que tampoco es otro debate, pero bueno, las compañías invierten miles de millones de euros en desarrollar, en producir, en promocionar su producto, y entonces nosotros y cualquier periodista de especialización en videojuegos tiene una responsabilidad a la hora de tratar esta información y a la hora de hablar de un videojuego. O sea, no es tan gratuito como decir, bueno, esto es una mierda porque son unos inútiles y porque parece que en estos 14 años de desarrollo, 3D Realms, 2K Games y Gearbox se han tocado los huevos con Duke Nukem Forever. Por poner un ejemplo de un juego que estoy seguro que va a traer cola. O sea, yo creo que eso es tratar injustamente al lector, que es más inteligente que nosotros y lleva más horas de juego, y sobre todo, bueno, al producto, ¿no? Uh-huh, totalmente. Al final, Alfonso, yo creo que el periodista de videojuegos, el perfil el típico del periodista del videojuego, debería ser una persona que respeta y ama al medio, sobre todo respeta y ama al medio, sabe y quiere saber y es consciente de que quizás no sabe tanto del medio y puede aprender mucho más. ¿Sabes? O sea, es muy difícil tocar el cielo de este medio, porque es un negocio joven, es un medio muy joven, un arte muy joven, incluso podríamos decir, pero tela, ¿eh? tela lo que ha pasado en estos últimos 40 años casi, porque no acabaríamos. Hay libros y libros y no acabaríamos, no acabaríamos. A ver, al final, y ya no os robo más tiempo. No te preocupes, Alfonso, te digo el tiempo que tienes. Tienes 3 minutos y medio. Es un medio joven, por suerte. Digamos que bueno, que toda esta gente... la gente de Game Over fueron los precursores del podcasting, de los podcasts de videojuegos, y fueron los que, digamos, abrieron la brecha. Y hoy por hoy, pues son pues el podcast más respetado y más venerado por toda la gente de que nos dedicamos a hacer podcasting. Tío, te puede gustar más o menos lo que hacen o no hacen, puedes comulgar o no, te pueden volver loco cuando gritan. Bueno, ya no gritan tanto, por Alfonso, qué no lástima. Te flipes. ¡Coño, Fons! Sí, hola. Que no te flipes, tío. Bueno, a ver, quiero decir que son gente que están marcando las tendencias, y ahora esta generación de periodistas de videojuego en páginas web, en revistas, son gente que dentro de 20 años, si todo va bien, habrán marcado las tendencias como en su momento lo hizo Paco González con el carrusel deportivo, o Mariñas con la prensa rosa, o Iñaki Gabilondo cuando el golpe de Estado. Entonces... tenemos que ser humildes, tenemos que respetarnos entre nosotros y saber que nos queda mucho camino por recorrer, que no sabemos nada, que estamos en pañales y que esto no es periodismo de trincheras en el que por un lado estamos nosotros, por en medio los lectores y en el otro lado las compañías desarrolladoras, distribuidoras y editoras. Y en el momento en el que todo el mundo tengamos claro estas premisas y dejemos de tratarnos como enemigos al resto de medios. Yo no sé qué terror existe en esta prensa española, porque en la anglosajona no es tanto, de no por ejemplo no citar fuentes de medios españoles. Es decir, si MediStation tiene una exclusiva, ¿por qué narices no citamos la fuente de MediStation? ¿O por qué MediStation no cita o enlaza una información que ha cogido directamente de 3D Juegos? No sé qué miedo tan irracional existe para ese tipo de actos y de actuaciones. Pues sí, Alfonso, la verdad es que es una cosa muy digna de discutir. No obstante, ha sido un auténtico placer tenerte esta noche aquí, pero nos tenemos que despedir ya, no solo de ti, sino que también de nuestra audiencia, sin opening, porque nos tenemos que marchar ya. Sí, así señor. Que, Alfonso, muchísimas gracias por tenerte aquí. Invito a nuestros queridos oyentes a que reflexionen sobre el tema, que visiten Start Magazine, que visiten Blade Magazine, que visiten todos los compañeros que hemos tenido esta noche aquí y, por supuesto, que se pasen por que descubran este nuevo medio, que descubran este nuevo medio que están haciendo y vean que hay más allá de la página web, que hay más allá del podcast, que hay más allá y que es maravilloso descubrir todo este mundo. Así que os invitamos a descubrirlo. Nos despedimos de nuestro amigo Alfonso. Buenas noches, Alfonso, y nos vemos prontito, espero. Espero. Bueno, pues buenas noches a todos, un abrazo gigante y sigan ustedes muy guapos. Sí, se intenta, pero es lo fácil, lo tiene fácil. Un abrazo a todo el equipo de Level Up y Va de Juegos, ¿vale? De vuestra parte. Venga, un saludo. Hasta luego. Adiós. Chache, nos tenemos que marchar. Venga, buenas noches. Buenas noches, Edu. Buenas noches. Buenas noches, Funs. Buenas noches. Un placer tenerte aquí. Y nos vemos, adiós, Sergio. Adiós. Nos vemos, Bello Corcelceros. Y los oyentes que nos vamos a echar... Buenas noches. Unas birras. Muy bien. Lo dicho, un placer estar esta noche aquí con ustedes, caballeros, y tengan cuidado al volante, que les queremos aquí la semana que viene. Y espero que hayan disfrutado de este debate, porque de verdad que nosotros también hemos disfrutado mucho haciéndolo. Así que nos vemos hasta dentro de 2 semanas. Adiós. Adiós. Gracias.